acompañándote en esta primavera 2019. FM Box 102.9. Te conecta, te conecta. Esto es La Vuelta al Día en 80.2. Esto es La Vuelta al Día en 80. Arriba arrancó esto, ¿eh? Que sea rock. Que sea rock, exactamente. Rock. Buenas noches para todos. ¿Y qué onda, Tute? Good night. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, Tute? Bien, preparado para darle una vueltita más al día. Sí, hoy te tengo un poco más alejado, así que no te tengo a tiro hoy. La distancia se siente. Exacto. ¿Cómo anda, Rocha? Hola. ¡Tanto tiempo! ¿Cómo andan? Bienvenida, Rocha. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ha vuelto. He vuelto. No me tenían fe, no iba a volver. Ah, sí. Pero volví. Estuve muy presente, igual a la distancia estuve muy presente. Estuve escuchándolos un montón. ¿Sabes lo que es quedarte hasta las 3, 4 de la mañana escuchando a tus amigos por la radio? Es un montón de amor. Me pasa. La verdad es que sí. Un montón de amor. ¿Qué onda, Maca? ¿Cómo va, Sergio? Bien. ¿Qué onda, los amigas? ¿Tú? Impecables. Y acá de izquierda, Juancito. ¿Cómo andas, hermoso? ¿Todo Juancito? Bien. Ay, me encanta lo de hermoso. Lo tengo cerca hoy, siempre lo tengo siempre lejos. Un ¿te das cuenta? No sé si sentemos siempre terminamos juntos. ¿Trajo desodorante hoy? ¿Cómo andan? Bueno, ¿bien? Voy a saludar también a los que están acá. Sí, exactamente. Acá tenemos haciendo el aguante al peluche marrón. El peluche marrón, el peluche marrón, el peluche marrón, el peluche marrón. ¡Apareció! El peluche marrón. Me acuerdo cuando lo vi por primera vez. Dije, ¡sos el peluche marrón! Claro, en casa, ¿no? ¿Fue? Peluche. Sí. La después gente... va a decir por qué es peluche. Ah, sí, también nos va a contar. No, sí. Eso no se puede decir. Sí. Ah, bueno, listo. Eso dice lo que no se puede. Esto es La Vuelta al Día en 80 mundos. No me lo puedo sacar de la cabeza, perdón. Qué temón, sí. Me parece que está muy bueno. Algunos si el productor sigue haciendo ese gesto, yo me paro y me voy. Hay un sartenazo acá a la izquierda. Bueno, ¿quién más está, Sergio? Porque me presenta a la mitad y no sé quiénes son. No. Allá está Jessy también haciéndonos el aguante. Vamos, otro miércoles más. Sí. Que se muere de vergüenza. Viene ahí. Está Diego. ¿Quién? Está Diego. Ah, Diego. El que abandonó. El Diego de la gente. Y no podemos dejar de presentar al Gasti Dos Santos. Gastón. Gasti, que es responsable de nuestras presentaciones. Exactamente. Sí. Es el ideólogo y compaginador de todas estas presentaciones que nos dejan bien arriba. ¿Qué onda, mis muchachos cantores? ¿Viste? Estás logrando cosas que otras personas no lograron, ¿viste? Me encantan sus voces. Que cantemos caretas. Es verdad, porque borracho cualquiera canta. Arriba del bondi, en el baño, ¿viste? Claro. Cualquier parte del acaso. Además, tipo, manda Gasti diciendo, bueno, canten esto, qué sé yo, y a los 10, 20 segundos empiezan a caer todos los mensajes y son todos audios. Fija que son todos los que van cantando. Un día los vamos a pasar en seco, así. Sí, por favor. ¿Cómo? ¿Cómo es sin eco? Edición. Ah. Por favor. En vivo. Claro. Yo lo sí, quiero hacer eso. Ya. Hasta podríamos hacer, pienso, una canción en vivo, ¿no? Como decir, bueno, ahora... ¿Cantar Gasti... en vivo? Sí, sí. Ahora lo hicimos. Gasti... A la una, a la dos y a la tres. La otra vez lo hicimos con la de Antonio Ríos, ¿te acordás? No, bueno, pero que sea todo sorpresa. Ah. Como que Gasti venga y diga, bueno, chicos, canten esto. Y que lo haga en vivo. Y pero pasó eso, ¿eh? Pasando. Pero si lo decís no es sorpresa, ¿vos? Pero ya claro, pasó, pero, Rocha. Pero que sea sorpresa todo. Ah, decir que el sonido, estés vos... todo. No, pero no dejás tirado. Para que hay más gente para presentar o no. Sí, sí, sí, sí. Hay más gente, hay más gente. Bueno, además Sergio. Está Nachito. Nachito ahí del otro lado del vídeo. Se está reservando para el rap de las 10, me parece. Sí, sí, sí. Está Nachito. Está Fede. Hoy que no vino a ser avante. Fede Ayala. Fede Ayala. Es un gran honor tener a Fede Ayala acá con nosotros. Es la primera vez que viene encima. Es la primera vez. Bien. Y Lenny. Lenny. Que ya ha tenido los auriculares y el micrófono en algún momento. Pará, no, y falta uno más. ¿Quién más falta? A ver, ¿quién está? Charlie Brown. ¿Dónde está Charlie Brown? Charlie, es buenísima esa. ¿Por qué se le había ocurrido decir eso encima? Porque a veces le decimos Charlie Brown. Yo le digo Charlie Brown a Charlie Brown. Ah, mirá. ¿Sobrio? ¿Qué está pasando? Es un tema. Ah, perdón. Moby Dick de Zeppelin. Esto es... La Vuelta al Día. En 80 mundos. Sí. Ah. Qué rock and roll. Che, Maca, contame qué consigna tenemos para hoy. A ver. Tenemos una super consigna en base a qué. A la vuelta de nuestra compañera. Exacto. Entonces, la consigna se trata de que nos puedan contar una experiencia que tuvieron en su viaje, en algún viaje que hayan hecho. Claro, alguna anécdota. Si fue acá a 10.000 kilómetros o a 200, si fue a 20 o cualquier viaje que hayan hecho y que tengan alguna anécdota para contarnos. Para contarnos, algo que les haya pasado. Porque sí. Rocha nos va a contar también cosas de su viaje, así que... ¿O no? No sé. Claro, es verdad. Quizás no quiero bueno, contar pensalo nada. Mientras vamos contando nosotros. Por ahí te surge algo de que fuiste a comprar algo a un lugar y dijiste, ah, mira, me pasó esto ahí, o asá, o así, o contarnos algo del lugar donde fuiste. Yo creo que también un poco viene esta consigna porque es muy lindo viajar, ¿no? Como que siempre, aparte, cuando alguien llega de viaje y te cuenta cosas de viaje, decís, ¡oh, qué piola viajar! ¿Hace cuánto que no...? O sea, ya inevitablemente te haces esas preguntas de, ¿hace cuánto que no viajo? O te recordás un viaje, o... Nunca viajaste y decís, ay, me gustaría viajar, a ver qué onda viajar. Y como que está bueno eso, pensar en los viajes, en estar lejos de tu lugar, ¿no? Como y también qué cosas te pueden pasar, como por ejemplo a mí, yo me fui a Bélgica y en Bélgica se charlaba solamente en Dutch y en inglés. Y yo soy malísima hablando inglés. Soy King Kong hablando inglés. Pobre tute. Pero King Kong, ¿de dónde viene? Claro. No sé. Pero, ¿eh? Bueno, no sé. Así que yo tampoco inglés. Sé. Pero... ¿Hablaba? Sí. Ah, hablaba. En idioma mono, pero en inglés. Claro. Yo lo que quise decir es que soy un mono queriendo hablar en inglés. O un emone. Ah, ¿qué es un emone? Un emone. Un emoji. Un emoji. One monkey. Ah. Y entonces me costó mucho el relacionarme y el comunicarme porque era muy, muy... ¿Qué onda con ese Dutch que nombraste? Dutch, ¿cómo es? Dutch es una mezcla de francés y alemán. Un quilombo. Pero es hermoso. Es re lindo escucharlo, pero no entendés nada. ¿No es tipo como el alemán así, tipo medio agresivo? No, tiene el nombre como el Dutch. Sí, y tiene, claro, por eso. Claro. Y además ya suena agresivo, ¿viste? ¿En qué hablan? En Dutch. En Dutch. No, al contrario, es bastante dulce. Es como ¿sí? también bastante es más melodioso. Francés. Porque como que, ¿viste? El francés es más dulzón. Sí. Tiene... Es más melódico. Sí. Aprendí. Se la mastica. Se la cualquiera. Ese gato ronroneando es eso, boludo. Es que los gatos hablan francés. Ah, sí. Ajá. No, ¿eso qué sería un? Eso cuando los acaricias. Cuando están contentos. Sí, boludo. ¿Cómo hacen? Nah, vos estás haciendo un normal. A ver cómo es. No, un gato no hace así como vas a hacer. Me suena más a una paloma. Parece una paloma, sí. La paloma. Muy bueno. ¿Eso qué es? La paloma es así. cuando hace calor, ¿qué hace? Justo estamos escuchando mal, bicho. ¿Será que estamos hablando de eso? Pío, pío. Llegó la hora de los sonidos. Che, pero aquí, bueno, repetime número, el número, algo, claro. Claro. No, repetime, no, decilo. Bueno, si nos quieren contar alguna anécdota de viaje, nos pueden mandar un audio al 1164007047. ¿Se sigue insistiendo con el teléfono fijo o no? Seguimos insistiendo con el teléfono fijo, que es 42006511. Sería hermoso poder charlar con alguien y que diga, yo viajé a Japón y no me pude comunicar con nadie. Solo pude comer la mente de Tuyú. Mi pregunta es, sí, ¿alguno cerca, tiene lejos anécdotas? Sí, yo quiero contar cortito, algo cortito. Por favor. Pero muchos de ustedes estaban presentes. Ajá. De cuando fuimos a Pinamar y era una casa mini. Sí. Y éramos, creo que 13 o 14, no sé cuántos éramos. Sí. Y hubo gente durmiendo en el piso. Y bueno, fue un quilombo la convivencia, pero nada, estaba bueno en una casa chiquita hacer tantos. ¿Hoy lo volverías a hacer? Sí, pero con 10 personas menos. Ah. ¿Acamparon en el patio también? No, para tanto no llegamos. En un momento se pensó. Yo dormí en una almohada. Sí, era tirar cosas al piso y acostarse y dormir ahí, no había mucho más lugar. Y bueno, pero bueno, éramos jóvenes. Ahora también, estamos nuevos. Éramos jóvenes. ¿Dormirías en el piso? Nah, ni ahí. Has dejado de ser joven. Nah. Claro. ¿Vos, tú, te pasó algo así medio...? Contá el viaje a Córdoba. Pasa que el viaje a Córdoba llevaría más de un programa, pero claro, fue un viaje que planeamos de forma corta, nos fuimos a Córdoba y nunca llegamos a Córdoba. Y de ahí en adelante, desde que se nos quedó un gol de nuestro amigo Claudio, Claudiaca, empezaron a pasar cosas una tras otra muy malas y nada. Una serie de eventos de... Viste que te dicen, bueno, pero ahora te reís de eso. Yo no me río, me lo mencioné y la pasé para la mierda. Yo me río. No me río. Ah, eso te sirve de experiencia. Das pelota, la pasé para la mierda. Una desgracia con suerte. No, tampoco, una mierda, todo. Fue en mi momento que empecé a odiar a Córdoba. Después ya la empecé a querer de vuelta. Pero claro, ni llegamos a Córdoba. Sí, llegamos. Sí, llegamos, pero entramos a Córdoba y a donde íbamos, a San Marcos Sierras. Nunca llegamos. Nunca llegamos. Y no hubiésemos llegado y nada. Pasaron cosas. ¿Tienen un viaje malo? Eso quiero. Porque vos planeás todo para que sea bueno. Claro. Sí, suele pasar. Y a veces eso no te sale. Sí. Lo que hablábamos hoy con los chicos. Expectativa, realidad. Exacto. Que a veces cuando menos lo planeas es cuando mejor sale. Y cuando más lo planeas, después te terminas saliendo medio. Sí, o puede ser al revés también. Sí, ¿cómo? Como que te... ¿Planeaste bien y salió bien? Claro, y planeaste y salió mal. Y claro, pero a lo que íbamos. Si planeás, no planeás, no esperás nada. O sea que casi claro, siempre va bien. Claro. Es por la expectativa, o sea, vos si no pones la vara muy alta cuando organizás demasiado y después capaz que el viaje está bueno, pero no es lo que vos creías. Claro, claro, claro. A eso. ¿Vos, sí, Maca, sí, sí, te pasó algo en algún viaje? Sí, me pasó. Que fui a las cataratas del lado, bueno, de los dos lados, de Argentina y del brasilero, ¿no? Y yo le tengo mucho terror a los bichos, a las abejas. El peor lugar para ir, ¿no? Todo. No me crucé, claro, en todos los días que estuve, no me crucé con ningún tipo de bicho que me pueda hacer algún daño. Mal bicho. Nada más que cuando fui a la garganta del diablo, sí, a sentir esa agua estruendosa. Las gárgaras, pues si está en la garganta. Abrí. Muy bueno. Abrí los brazos así y una abeja me picó. ¿Qué? En la axila. ¿Qué? O sea, nunca en la vida me había picado una abeja. Mal ahí. La primera vez en ese lugar, en ese momento. ¿Y qué hiciste? ¿Te tiraste? Creí que me iba a pasar peor que la imagen, la imaginación. Qué feo que te piquen me así. Picara un bicho. Y no, la verdad es que como estaba en una situación, me dolió, me ardió, sentí todo, pero como que traté de disfrutar. Por suerte nunca me picó. ¿Sabes qué me picó? Como que fue perder el miedo a la picadura también. ¿Qué te picó? ¡No te metas ahí! Es un miedo importante. ¡Momento! ¡Uy, qué difícil! Chico, ¿cómo se sale de acá? Salí de ahí, maravilla. ¡Qué calor que hizo! A mí me picó un agua viva. Me agarró una ola de esas que te revolean como si estuvieses en un lavarropa. Sí. Que llegás a la orilla del mar y te sentís. Y después en el medio, te parás como diciendo, nadie, no pasó nada, no está todo bien. Y te vieron todo. Y te levantás la lumpa, pues te desnuda. Estás en culo. ¿Cómo te cagas, piñas? Las olas es increíble. Bueno, me picó el agua viva, se metió dentro del short. Y en la parte interna del. Cerca del aductor, ponele. A arde mucho. Arde mucho. Y ¿lloraste? Lloré como una nena. No, como un nene, no pasa nada. Pero ahora en estos tiempos modernos. No, pero... claro, está muy bien la aclaración que hiciste, muy bien. Perdón. ¿Llegó? No lloré como nadie. Dije, no me duele, no quiero nada. Muy bien. Para, ¿era chiquito o grande? Y habré tenido 12 años, ¿vos qué considerás? Ya era bastante boludo. No, estás en una edad como para no llorar por eso, pero sí para quejarte un poco. ¿Cómo te quejarías a los 12? Yo lloraría. Oh. La con... me claro, pico una agua viva. ¿Hay edad para llorar por una no picazón? Dije yo. Ah. No, pero no, si ahora no podés llorar por una agua viva. Para, yo re lloraría por una agua viva. Nah. Pero que... pero depende. Por una abeja también. Pero depende. A mi vieja la agarró, por ejemplo, en todo el cuerpo y estuvo internada. Bueno, pero algo grave. Es Sergio, sí, está descontando. Bueno. Pero estamos hablando de un coso de agua viva que te pones un poco de arena y fue. Ya llorás más por capricho, me parece. Te duele, pero es más para putear que para llorar. Exacto, claro, la impotencia, es más la bronca. Enojo. Claro, bueno. ¿Qué sé yo? Tipo, como no te la podés agarrar con la agua viva. Dependiendo de tu nivel. Yo me pongo a patear el mar. Claro, claro. Claro, eso. Sí, sí, sí. Bueno, Rocha, ¿tenés algo para contarnos? Eso. Bueno, me pasó que había... O sea, pero para, me pasó esto de colgada que soy también, ¿no? Había sacado los últimos dos días, iba a ir a Portugal a visitar a una amiga, a Flopa. Y bueno, saqué pasaje para un día, era el 28 de septiembre que yo tenía que ir. Llegué a tomar el avión, todo, y... nada, no estaba mi vuelo por ningún lado, o sea, miraba las pantallas, todo, y no estaba. Entonces voy a mirar el papelito, ¿no? Que decía el pasaje, y lo había sacado para el 28 de octubre, no, para el 28 de septiembre. Muy bueno. Ah, fuiste un mes antes a hacer el check-in. Qué organizada. Fue como, no, qué gila, alta gila. Pero encima de eso, estaba en Bélgica, que hablaban en inglés, y entonces tenía que ir a algún lugar a que me solucionen el problema, claro. Porque yo ya pero me había en el aeropuerto despedido, hay gente, ¿no? Así, multidioma. Más o menos. ¿Ah, no? Mi expectativa es esa, como que vas a un aeropuerto ahí, Europa, y hablan todo. Español es como que no mucho, claro. O sea, inglés claro. Te abre todas las puertas de todo. Y bueno, y voy a una ventanilla, qué sé yo, y como, hello, I have a problem. Como podía, viste. Y bueno, me lo pudieron solucionar, igual tuve que esperar como 10 horas en el aeropuerto. Oh. Pero bueno, pude llegar. Entre todos zafó, claro. Sí, zafé. Es así. Es así la vida de... No, a mí me pasó viajando con el primo. Si no sé si lo conocen algunos, al sí. Primo, a mi primo. Con 17 sí. Años nos invitaron a Canadá. Sí, tenemos recuerdo familia allá, claro. Sí. Imagínate que nosotros veníamos acá de calle de tierra y de golpe allá en Canadá de gol. Oh, Canadá. Lo primero que me pasó fue cuando salí del aeropuerto que me dijo mi tía, abrigate porque hace frío. Bueno, hace frío. ¿Cuánto es frío? 4 grados. Una camperita. Cero. Cero grados. Sí, bueno, como mucho. Como mucho, bueno. Cuando salí del aeropuerto hacía 37 grados bajo cero. ¿Eso no verano, papi? No. Claro. Sentí un frío muy fuerte en mi cuerpo. Y a partir de ahí, era un tramo nomás que tenía que caminar. Y ahí me di cuenta que hacía frío de verdad. Mm. Lo sentís en los huesos. Pero mal, parece, o sea, que... te meten... Sí, iba a decir una palabra medio obscena, pero... Decila. Que entra, decila, decila. Que entra, que te penetra el frío. ¿Y por qué es obscena? Claro. Porque tiene una mala connotación. Tiene una mala connotación. Eso de acuerdo vos. Eso fue lo primero que pasó. Después nos pasaron un montón de cosas porque es otra manera de vivir allá. Tipo, salíamos con el primo y... nieve. Bolazo de nieve. Quilombo. Claro. Para ahí, te tenías que poner... Sí, te abrigabas todo, pero salías y tipo, nieve, bueno. Y nos revoleábamos nieve como dos. A las dos semanas estaba roto los huevos de la nieve. No, porque casi ni salíamos porque ella vivía en unos complejos y teníamos todo ahí. Claro. Tipo un country en vertical. Claro. Porque incluso podés ir todo por abajo de la tierra, por la ciudad, entonces no tenés ni que salir. Wow. Es un lugar muy limpio. Claro, son casi... ¿A qué parte fuiste? Toronto. Vos? Son casi 7 pisos para abajo de toda la ciudad, entonces vos tenés lo mismo replicado arriba y abajo. Entonces no tenés que salir a la intemperie, si querés. Es un golazo. Mal. Entonces mi tía me dijo, como una semana después, me dijo, che, vayan a conocer la nieve. No, tía, acá estamos bien. Claro. Después del aeropuerto dije, no voy a pasar este frío de vuelta. Y así un montón de cosas. Por ejemplo, no hay perros en la calle. ¿Cómo no hay perros? Y no, porque se mueren con ese frío. Entonces hay ardillas. ¿Y las ardillas no se mueren? No, pero no las podés molestar. Y ¿las nosotros creemos que sí. ¿Comen nuez? No. Sí, lo que le tire. Nosotros le tiramos miga de cualquier cosa. Y hasta que vinieron y nos quedaron a pedo y no se puede, porque es disturbio de la fauna. Claro, entrábamos a cursar y cuando salimos a cursar había 200 ardillas en la puerta. Fui a estudiar con Fui a estudiar radio. Claro. ¿En serio? Claro. Sí. Nah. A ver, sí, ¿qué sé yo? Tengo familia, ya nos invitaron de vacaciones. Pero teníamos 17 años, éramos menores, fue todo un bardo porque te tienen que firmar la autorización. Claro. Entre otras cosas, fue un bardo. Permiso de viaje, todo. ¿Y sacaste como visa de estudio? De estudiante. Ay, era por 60 días. Wow. Y te tenías que volver después porque si no te devuelven. Y sí. No hay chance de quedarte. Claro, ¿y te devuelven gratis o te hacen pagar el pasaje? No, te suben a un avión de una patada. Y te dicen, tómatela. Mira, pero re bien. Pasás los días y sacás solo días. No, porque vos tenés que sacar solo. Ya cuando vas tenés que sacar ida y vuelta. No, si no entras solo, claro. Ah, sí. Claro, pero ponele que el de vuelta lo perdés. Decís, no me voy, no me quieres, me voy cuando quiero. Al otro día vienen a buscarte. Y te dicen, tipo, che, ¿qué pasó que no fuiste al vuelo ayer? No, es que me quiero quedar un rato más. ¡Pota, tanto! ¡Quincha, huevo! Son, pero mal, mal. Son fríos, además, igual que el clima. Claro. Ah, y bueno, yo, tipo, los iba a saludar con un beso y se te alejan. Quizás tiene que ver eso, ¿no? El clima, sí, con olvidate. La personalidad. Sí, y bueno, mira Brasil, loco, están re de fiesta todo el claro. tiempo. Tienen el mejor clima del mundo. Brasil. Están re felices. Yo creo que. Poneme ese, ¿lo tenés? Poneme ese. ¿Qué hace? Me gustó, perdón. Juancito, haceme una gocha. Repetime el número para la gente que no puede contar. 11-64-00-70-47. Ahora un poquito más despacio. Ah, no. 11. Silencio. 11-64-00-70-47. Bien. En vivo. ¿Y el fijo? El fijo. ¿Qué fiesta sería que alguien llame al fijo? 4-2-0-0-6-5-1-1. Che, y no, hablamos de lo que se va a sortear. Esa. Ah. Para, en mi criterio, es lo mejor que vamos a sortear en todos estos programas. Che, yo no sé, quiero saber. Un vamos chocolate belga. ¿En serio? Belga. Muy bueno. La aclaración. De Le Luthier el chiste, ¿eh? Muy bueno. Chocolate belga. Pero, momento asiático. Ah, no, el momento asiático. Así que, casi. Por favor, colaboren con la consigna. Un sí, chocolate, loco, bien ahí. Chocolate, un chocolatito para estos días que se vienen fríos. Sí, parece que ¿el que comimos el domingo o no? ¿De esa sí, onda? Qué rico. Qué rico. Rico. Me lo puedo ganar yo. Mi historia estuvo buena. Yo pensé también que sin de última nadie cuenta historia. Lo hacemos mierda. Lo hacemos acá la salida. Che, no manden. Abrí, déjame esperar un poquito ahora. Por favor, no manden audios. ¿El chocolate está en este estudio o no? Ay, quiero saber, no, la verdad. No. ¿Por qué no me decían? Porque me lo olvidé. No le digan. No, claro. Igual no lo tenía. Me ha gustado del chocolate, ¿eh? Sí, ya sé. Estuvo rico. Pero quiero más. Ay, obvio, siempre. Che, cayó un mensajito que dice: che, Chofi, mandá saludos. Estoy comiendo y escuchándote con mi germu. Soy Horacio del 215. Qué groso. Horacio. Textuales. Horacio Manuel Corbalán, jefe de envío del 215, un capo. Gracias por estar ahí del otro lado, Horacio. Contate una anécdota, Horacio. Sí, sí, claro. Sí, contate una anécdota. Porque por ahora no está participando. No, no. Y no, tiene que mandar una anécdota. Es verdad. Chocolate. Horacio. También me pidió. También pido que le mande saludos a Sergito, mi tocayo. Ese fue el del programa pasado también. El del programa pasado de Solano. No, pido también que le mande saludos a María González, recepcionista yo también. Sos Roberto Carlos, ¿eh? ¿Cuánto amigo tenés, boludo? Hay gente que me escucha y que le gusta el programa. Un día, amigo. También que es brasileño. ¿Cómo estamos con Brasil? Momento Brasil. A full, ¿no? En vivo. Yo quería decir algo de eso cuando estábamos hablando. De que vieron que hay algo de los climas y de las personalidades que... Me pasó mucho en Europa que como que la gente no te saluda de hola y chau y así abrazo como nosotros re somos, ¿viste? Como sí, que pegotes. Y nada, y como que era re lo que llegaban y era hola y ya te está. Quedas garpando el abrazo y ahí. Y yo como, ¡ay, te quiero abrazar! Claro. Pero bueno, eso pasó mucho, como y, esa diferencia cultural, ¿no? Como, claro. No sé si igual tiene que ver con el clima, pero me pasó eso. Si yo ya no quería saludar a todos y no se te alejan, sí. Se te alejan y te ponen la mano. A mí eso me pasa acá, saludo a la gente de hola. Porque vos no te bañás, gato. Era por eso. No, bueno, en Europa no se baña mucho tampoco. No, igual yo sí me baño. ¿Cómo vos, Tute? ¿Vos europeo? Ah, bueno, ya cuando empiezan a hablar gilada, alguien tiene que contar otra anécdota. Muchas personas que vienen de turistas acá. Sí. Te dicen de lo cariñosos que somos nosotros, de lo que demostramos. El latino, sí, el latino es claro. Latino. Yo sabía latín, que le ibas a decir. Eres latino. Que tú te ibas a decir latino. Sí, pero es verdad. Este es mi jazz latino. No sé, acá me parece que el Gonzi Marrone también quería contar algo. Venite, Marrone, venite que te esperamos. Este es de verdad, papi. Llegó Marrone. Poneme la boquita cerca del micrófono, por favor. Sí, a ver, sí, ahí, sí. ¿Va a hablar? ¿Qué es esa voz? Se pudrió todo. Una voz en el teléfono. Marrones, el peluche marrón. El peluche marrón. ¿Vos viajaste, Marrone? Sí, amigo, yo me fui y sí, tuve un par de experiencias, pero que igual no las tomé como si fuesen, o sea, un garrón, digamos, las tomé como parte del viaje. Experiencia, como, sí, claro. Que era la primera vez. ¿A dónde fue que fuiste? Viajaba, hice ruta de Bolivia a Perú. Oh, qué ¿fuiste lindo. Solo? Sí, me mandé solo. ¿Este año, no? Este año, en febrero de este año. Y nada, fue la primera experiencia que tenía en todo, en avión, en aeropuerto, en viaje solo, claro. O sea, en todo. Entonces como que lo que me pasó tampoco como que lo tomé como... Porque sabía que después iba a seguir todo bien, o suponía que iba a seguir todo bien. O sea, le metías para adelante, ya fue. Claro, dije, bueno esto ahí. Va a pasar. Aparte estaba solo. Estaba solo. Ni siquiera estás con un amigo, corte, que uno puede bajar y el otro la suba. Exactamente. Che, exactamente. ¿Y salió todo bien? Sí, salió todo bien. Nos para, quedó. A mí me contaste una historia igual. Sí, bueno. Y si no, inventá algo malo, que bueno. Nos garpa. No, pero a mí me contó. Preguntame en un rato que lo piensa. No, re mentiroso. No, pero sí, salió todo bien. Era en el traspaso de Bolivia a Perú. Yo lo hice vía terrestre, digamos. Y nada, en un momento a la madrugada, faltando poco para llegar a la ciudad de Cusco, en Perú, nada, se para el bondi así por completo, era re de noche, no sabía ni dónde estaba. ¿Vos estás despierto o ya estás durmiendo? No, pero viste eso que te pegaba con un siesta, claro, sí. No, no. Pegándome una siesta cada tanto y sí. Bueno, fue. Y bueno, nada, cuestión que en un momento se apaga el bondi y sube, eran dos los que manejaban. Que la verdad que mucha confianza no te daban. Fue, dije. Y bueno, dice, muchacho, hay un paro agrario y puede que sea hasta de 48 horas y nos vamos a tener que quedar varados acá en la ruta. No sabíamos dónde estábamos. Aparte, no estaba yo solo, que era de otro país, sino estaba lleno de, no sé, de yankee, había una banda de personas, ponele. Estaban todos recalientes. Todo recaliente y aparte gente con vuelo, ¿me entendés? Que tenía vuelo para viajar. Claro, y... perdés ese vuelo, fui. No, pero sí, ya está. Y bueno, nada, en fin, nada, las protestas ya son diferentes. Acá, qué sé yo, hay de todo igual acá, pero allá los dejan que protesten el tiempo que sea necesario. Si eran 48 horas, eran 48 horas. Nadie te da una certeza de nada. Claro. ¿Y bueno, te quedaste las 48 horas ahí? Y me quedé 26, nos quedamos. ¿Y qué pasó? ¿Lo dejaron pasar en un momento? Sí, pero hasta cuando a ellos se le cantó no dejaron pasar. A todo esto nos estábamos quedando sin comida, sin piernas. Agua, sin pierna. Y bueno, y eso es lo que lleva al viaje también de, viajar solo, que... Que no sabes el... Pegué amistad con una banda, relación con una banda de personas. Conocé mucha gente. Era el único argentino, ponele. Ah, ¿en serio? O sea, todos te querían abrazar. Sí, y te decían el peluche de Marrones. Ahí con el escudo de Racing, ¿no? Me hacían upa. Me tiraba, sí, sí. Pero ¿vos sos Marrones? Bueno, reconocido. Cuestión que fue esa la historia y salió todo bien después. Bueno, bien ahí. Sí, por suerte sí. ¿Ya participo por el chocolate o no? Garca, garca. Peluche. Yo vine para eso. Ah, entraste a contar eso para participar. Para chorear. Ya me voy. Ah, bonito. Chau, y se despide. Y este es mi pie para que me agreguen al sorteo. Ah. Yo creo, tengo mucha ganas de escuchar una canción. Exactamente. ¿Ah, sí? Vamos a escuchar un tema que creo que lo pidió el Tute, ¿no? ¿En serio? No me pedí nada yo. A ver. Y bueno, pero ahora vas a tener que pedir uno. ¿El de Paul Simon? No, ¿qué voy a pedir eso yo? ¿Quién lo pidió? Rocha. No, porque bueno, es por una interna que tuvimos hoy. Sí, nos peleamos, todos nos peleamos. Como toda bueno, persona. Chicos, ahora en el corto lo hablamos. Bueno, che, la esa. Un saludito para Guilla Albornoz también, que está del otro lado. ¿Cómo te gusta mandar saludos? Que Guilla Albornoz. Los meto ahí de una, tac, tac, tac, ahí. Que Guilla Albornoz mande un mensaje, ¿no? Claro. ¿Escuchaste, Guille? ¿Escuchaste? Dale, Guillote. Bueno, quiero escuchar ese tema. Sí. En 3, 2, 1. Over and over again. No, I would not give.

En ese mismo viaje a Monte Hermoso fuimos hasta Bahía Blanca y para volver no podíamos enganchar la ruta. Estuvimos una hora dando vueltas y preguntando hasta que enganchamos. Después nos enteramos que a casi todos les pasaba lo mismo y modificaron el camino de la salida de Bahía. Y a la vuelta levantamos a unos Boy Scouts en la ruta porque se le había quedado el micro y necesitaban llegar a un pueblo a comprar repuestos. Oh, muy lindo el programa. Bien ahí. Ah, bien ahí, Silvia. Bien ahí, Silvia está participando, bueno, Silvia, con los chocolates. ¿Es la mamá de Sergio o no? Mami Sergi, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Bien ahí, que siempre se copa. Qué grande, Silvia. Bien ahí. Lástima que la garganta arruinada. Tiene buena voz, Silvia, me reservan cuando mandan. Sí, esa voz. Mal, es sí, verdad. Siempre, pero bueno, está muy bien que se cuide la gargantita. Sí, sí, y hay una yo voz, quiero, ¿no?, saber. Ah, bueno. Después le cuento lo que quiero saber. Yo quiero, bueno, saber. Dejamos el paréntesis yo para que quiero sea tener un millón de amigos. Y así. Fuerte. Vamos con el audio. Sí, sí. Hola Radio Box, chicos, señor operador. Paula desde Chile dando el presente sobre la consigna. La primera vez que viajé a su país, lo que más me encargaron que no dijera poronga y coger. Pero cuando más te dicen no lo digas, más lo decís. Estábamos en un ensayo de un concierto de un músico y se me sale coger la poronga. ¿No? ¿Cómo le salió eso? El plato. Y hace muy poquito viajé al sur de mi país y cuando íbamos caminando por el aeropuerto le digo a mi amiga que me espere, que pasaré al baño, pero en vez de entrar al baño de las mujeres, entré al baño de los hombres. Y vi hombres, y muchos. Besos. ¡Apa! ¡Apa! Lo dijo picando ahí. Lo dejé, yo pensé que la remataba con algo. Claro, la primera anécdota me mató. Claro. Pero, no entendí. ¿Con qué contexto dijo eso? Pero claro, bueno, lo dijo. O sea, lo dejó, lo entendí, pero después la po, ¿por qué? Claro, ¿por qué coger, no sé, la poronga? ¿Por qué dijo eso? Ay, ¿cómo se llama la chica que mandó el audio recién? Se llama Paula. Paula. Paula, desde Chile. Es de Chile, ¿no? Qué genia, loco. Sí, como que mandó audios bastantes, sí, programas, sí, ¿no? Está ahí, sí. Paula, seguinos en Instagram. Si no se escucha. ¿Cómo es el Instagram de la radio? La vuelta al día en 80 mundos. Con el 80 en número, ¿no? Sí. El 8 y el 0. En Instagram, seguinos, en Facebook. En Spotify. Spotify. Pueden escuchar todos los programas del 1. No, del 1 no, pero del 4 creo. Desde el 4 se está armando. Al 11, 12. Está armando ahí la lista. Paula, estás participando ya por el chocolate. Pero si querés contarnos también en qué contexto se te salió esas palabras, como que. Sí, estaría bueno. Para cerrar un poco la historia en mi imaginario. Dijo, y si no la cerramos nosotros, cada uno, claro, cierra la historia como quiere. Claro. Saltó del concierto a eso. Son, claro, dos historias, contó. Sí, no, pero la que. Bueno, en el concierto, dijo, que ella nos cuente. Capaz que poronga significa otra palabra. Por eso, sí. Por eso. Pensar eso, claro. La poronga es un. Como un zapallito. No, ese es el porongo. Porongo. Porongo uruguayo. El mate, ¿viste, sí, que, claro, sí, cuando fuimos a la Feria de las Colectividades, había un sándwich de carne que se llamaba así? ¿Cómo? No me acuerdo, un poronga. Muy bueno. Choto se llama. Ah, el choto. El choto uruguayo. A una feria, unas colectividades, y había eso. Riquísimo. ¿En serio? No va a ser más. Pero el choto. ¿Re que lo comiste hasta conmigo? Qué lindo que era el chiste fácil. El chiste fácil, si no se puede hacer, ¿no? Bueno, pero pregunta, bien, es rico. El choto uruguayo es una denominación uruguaya. Claro. Acá, claro. ¿Qué corte sería el choto uruguayo? Una salchicha. Ah, no, no, no sé. No sé, por ahí es una muy tapita. Muy bueno, sal, ¿cómo se te ocurrió? Sí, perdón, pero entiendo la pregunta del tute, pero no tengo la respuesta. Claro, no sé ni qué carne es el choto uruguayo. ¿Cómo? Bueno, mi papá contaba que hay un hombre que vendía simplemente de esos sándwiches y le decían el viejo chotero. Pero porque vendía simplemente esos sándwiches. Y acá era como, viejo chotero. Qué viejo chotero. Sí, sí. Bueno, sí, es verdad que eso, al cambiar de país o cosas, hay cosas que se dicen de otra manera, claro, y que tenés que tener cuidado porque la podés culturalidad. Decir, sí, en México, sí, no vayas, ¿cómo?, a decir pendejo porque te matan, o sea, es como un insulto. ¿Y cómo es el dulce de leche que le dicen en México? Cajeta. Dulce de cajeta. ¿Eh? Hay una propaganda de un hito que dice, ¿te gusta? Me voy a tomar un mate de porongo con un dulce de cajeta. Qué rico, acordate que estamos en Argentina. Bueno, eso, ¿qué vas a contar tú, Ted? Me olvidé, te juro que me olvidé. Ah, no me digas. Te juro que me olvidé. Bueno, ya te vas a acordar. Seguro no era una mala palabra. ¿Alguien quiere repetir el número para que nos manden sus audios? Sí, marrone, marrone, marrone. Dale, marrone. Lo digo yo. Arranco por el WhatsApp, ¿no? Sí, yes. Dale. 1164-00-7047. 1164-00-7047. Muy bien. Eso. Dije bien, ¿no? Bueno. Es Guido Casca. Sí, dale. Y el fijo es 42-00-6511. 42-00-6511. Hola, Radio Vox, te llamo de... ¿Por qué hola radio? ¿Y porque a qué radio estamos? Hola. Radio Vox 102.9 en vivo. Che, impacto. ¿Alguien quiere contar alguna otra anécdota de los que están a nuestro alrededor? Porque somos un montón, ¿no? Sí, tenemos una anécdota que... Nachito, ¿vos tenés? A mí una vez me quedé en la playa de Repancho a la tarde, estaba en... ¿Dónde era? Chapamalad. No, Chapamalad. Y... ¿En la casa de Rami? No, no. Ah. En esos hoteles que... El hotel 1, el 5, ¿viste? Sí, ya sé cuáles son. Sí. Los hoteles que hizo Eva Perón, bueno. Me quedé en la tarde ahí, me quedé solo en la playa, estaba tomando un fernet. Rico. Estaba un poquito ahí picado, ¿viste? De la movida. Estaba tirado en la playa tomando sol y de repente se renubló. Tenemos la imagen. Se renubló y se largó una tormenta que me vino encima. No. A vos. En una transición en la que yo seguía acostado, ¿viste? Se le vino. Y tuve una secuencia con el guardavidas que como que se calentó. ¿Qué? ¡Epa! Se enojó, corte, dale, guacho. Y me empezó a contarte las cosas que. Ah, como diciendo andate. Claro. Cosas yo ahí. Yo estaba recolgado. Tenía una pelota, una tabla. La otra solo. Tenía una carpa, había quedado solo. El baldecito para armar los castillito y una sombrilla. Es que sí, iba a ir más tarde, viste, iban a agarrar más tarde para las habitaciones, pero bueno, me quise quedar un rato más y bueno, pintó eso. Es que no te dejan, la carpa armada, es que son esas lluvias de verano que la nada se nubla y sí, te cae un rayo y te mata. Bueno, si vamos a exagerar todo, no pasa eso. Bueno, por eso el guardavido por responsabilidad te echa. Sí, obvio, más vale. Pero bueno, perdí la pelota YPF ahí. Gran pelota. No, en los veranos se ve todo el tiempo. Sí, la YPF. Che. No me rotes más. Y nada de eso. Tenemos otro compañero acá a punto de contar una anécdota. ¿Cómo anda, Lenny? Buenas, ¿cómo andan, amigos? ¿Todo bien? Más o menos. Todo tranquilo, por suerte. Tengo una anécdota, pero es chistosa, ¿viste? Estaba en la playa ya tipo 8 de la noche, pero todavía de día, ¿viste? Muy buena anécdota, la verdad. Muy buena, Lenny. Y a mí me gusta agarrar la pelota y patearla para arriba cuando no hay nadie. La pateo bien fuerte, ¿viste? Bien fuerte. Me encanta. Y tenía la mochila con el cierre abierto y adentro de la billetera. Claro, se cayó, se hizo de noche y ya no la encontraba. De noche me di cuenta que... Oh, mala de... Ya cagué, dijiste. Ya fue la billetera, dije. Y el otro día llegaba Rocha. Al amanecer. Llegó Rocha y ¿qué hacemos? Bueno, vamos a la playa. Fuimos a la playa y ahí, mirando la sola en el amanecer, se me ocurrió buscar la billetera. Y empecé a caminar solo en la playa, solo. Caminé. Y en un momento la vi abierta así. No. La abrí, tenía la plata, documento, tenía todo. Dije, ya está. O sea, la billetera se quedó pasando la noche ahí. Bien ahí. Qué zarpado fue eso. Porque en la playa es un desierto para una billetera. Y más si pasa la noche. Claro, la billetera está gastada, ya tiene un marrón, parecía la arena. Está camuflada. Claro. Pero bueno. Repicada. Ahí está. Bueno, y la del hombre araña. A nosotros nos pasó algo parecido en Punta Indio. Estábamos, bajamos de la camioneta, llegamos ahí como a la playa de Punta Indio y veníamos Gasti y yo, y ahí estábamos con Rocha, con Nacho. Íbamos caminando así y veo una billetera y digo, le digo, ¿se la habrá quedado alguna de las chicas la billetera? Vamos a buscar quién es. Abrimos la billetera y era la carita de Rocha. ¿Qué me dice Gasti? No se la demos ahora, no se la demos. Vamos a guardarla, se la damos después cuando se rescate, que perdió. Rocha nunca se rescató de que perdió la billetera. Estábamos volviendo y en Berazategui... Ya había pasado como un día, ¿no? Que no la usaba. ¿Sí? ¿Un día y medio? Sí, ¿no? Sí. Nos fuimos a dormir. Claro. Con razón no ponía para la comida. Claro, nunca puso plata la mía para nada. No, porque teníamos ahí las provisiones. En un momento, volviendo en Berazategui, policía nos para... Chicos, documentos. Y yo me acordé lúcidamente que en ese momento se me perdió la... Yo tengo la billetera de Rocha y los documentos de Rocha. Rocha iba a flashear cualquiera, sino si lo perdía en ese momento. Nada, saqué el documento de Rocha y se lo di yo al policía. Rocha no entendía nada. Digo, no, porque perdiste la billetera hace dos días y nunca te diste cuenta. Nunca la reclamó. Pero sí, pero fue playero en ese momento. Mal, mal. Qué bueno que la encontraron ustedes, amigues. Pero abrir y bueno, ver la carita de Rocha fue muy gracioso. Bueno, cosas que pasan, ¿no? Los viajes. Uno pierde. ¿Sabés qué es loco de los viajes? Cuando vas en micro de larga distancia, hacer pis mientras el micro está en movimiento. Es un flash entrar en ese cuadradito y escuchar... Y también anda el motor, porque ese era el pi. No, pero se escucha el viaje. Y hoy te agarras la ventanita que da la ruta al cemento. Hay una siempre pinta mirable. ¿A dónde va ese pis? Al piso, a la ruta, claro. ¿A la ruta o es químico? A la ruta. No. ¿Y el pis del baño del avión? Al aire. Uy. Caía de arriba de repente la cabeza. Traspasa, ¿viste? Estamos bajo el techo, del, no pasa nada. En los del tren, poner los del tren a larga distancia, van al piso claramente. Sí, ese los, sí. Los del micro... También, sí, también. Pero en el micro se puede hacer solo una vez. Sí. Porque es como una bolsa ahora. Y solo el primero. Sergio, ¿tenés la respuesta? Habíamos subido al bus y fue, chicos, ya no se puede ir más al baño porque ya lo habían usado. Ni siquiera habíamos arrancado el viaje. ¿Sabés qué otra cosa me pone nervioso? Espera. ¿Tenés la respuesta? Acá hay un refutador con una respuesta a una pregunta retórica que acabamos de hacer. El origen de las cosas por Sergio. Hoy el baño del bus. ¿Dónde va el meo por Sergio? Ninguno va a la calle, lamento informarles. Gran sonido. Ninguno va. ¿Cuál? En el caso de que puedas hacer lo segundo, va una especie de cubículo donde se disuelve por mediante unos químicos. Pero dice que hay que tirarlo eso. Sonido. Yo llevo mi propia bolsita. No sé, que te reí, Sergio. No. Pregunto. Bueno, entonces pasa eso. Pasa eso, exactamente. Bien. Va todo a un lugar específico, no va a la calle. Tute, ¿qué querías decir? Me olvidé otra vez. ¿Me acordé? No me acordé. Algo con los baños. Que cuando es larga distancia, más de 15 horas, hay un cartel arriba en el micro que dice libre. Claro. Y muchas veces la puerta está cerrada bien o mal. Y nunca sabes si está ocupado, ¿no? Y todo el tiempo dice ocupado, porque está cerrado. El último que se fue, cerró y le dio contacto. Hice ocupado, un día estuve como 10 horas. Ya, lo último que me hago. Le meo la cabeza al que esté ahí, hijo de puta. Acá nomás en el vasito de café. Ey, ¿viste el Guille Albornoz que vos dijiste que mande un audio? Sí, que todavía no mandó. No lo mandó todavía. Pero me contó y me dijo que cuente su anécdota. Se quedó encerrado en el baño del avión. Hablando de baños de aviones. ¿Qué estuvo haciendo? ¿Qué estaba haciendo? Claro, pensé lo mismo. Fue a hacer pis y cuando quiso salir la puerta estaba trabada. ¡No! Y empezó a golpear, a golpear, a golpear y nadie lo escuchaba. ¡Qué feo! Y viste que el baño es re chiquitito. Sí, la claustrofobia le empezó a golpear, a golpear. Por ahí habrá estado 10 minutos golpeando hasta que recién una azafata lo escuchó y le abrió del lado de afuera. ¡No! ¿Participa igual? No. Tendría que mandarlo, Guille, ya escuchaste. Guille Albornoz. Guille Albornoz, sí. Por favor. Hay un qué par de audios. Dale. ¿Hay audios? Sí. No sé qué onda. Vamos a ver. Escucharlos. Hola, chicos, buenas noches. Bueno, uno de mis recuerdos más viejos de viajes, cuando salíamos con mis viejos y mi tía y mi abuela, capaz agarrábamos las cosas un viernes y decíamos, bueno, nos vamos de viaje. Hacia la costa nomás. Una noche volviendo de la costa, ponele que era domingo a las 7, 8, mi hijo al otro día laburaba y se rompió, se volcó un camión de naranjas en el medio de la ruta y estuvimos ahí varados, pero infinidad de horas. Y encima era pleno verano y hacía mucho calor y no podíamos bajar del auto porque apenas bajábamos nos comían los mosquitos. Mm. Había gente que bajaba igual. Pero bueno, nada, esa noche comimos muchas naranjas. Esa es mi anécdota de viajes. Quería aprovechar este espacio con miedo de que después, bueno, me reten por hacerlo pasar vergüenza para decirle a Carlitos que lo amo mucho, que es el amor de mi vida. Siempre lo va a ser. Y nada, que acá con Feli le deseamos que hoy le vaya muy bien. Bueno, chicos, buenas noches. Y quería dedicarle a Carlitos, después si lo llegan a querer pasar, el tema de los Pérez García después de hora. Bueno, Los adoro, adoro la radio, me encanta escucharlos. Besitos. Buenas, soy Carla de nuevo. Me acordé de otra anécdota muy genial de una vez cuando fuimos a la costa con mis amigos y justo caía mi cumpleaños. Y me regalaron una botella de Ron Malibu, que me encanta, es una de mis bebidas favoritas. ¡Mamá! ¿Qué es ti? ¿Querés saludar a papá? Sí. Decirle hola, me muero. Hola, papá. ¡No! ¡No! ¿Cómo no? Decirle. No. Bueno, no quiere. Nada, cuestión que me pidieron abrir la botella esa noche y re ortiva yo dije, no, la llevamos a Quilmes, la tomamos en Quilmes, no quería convidar. Hola, papá. Y después, cuando al otro día volví, y cuando volví me encontré con que en vez de la botella de Malibú tenía una botella de vino con agua de mar. O sea, me habían raptado la botella y yo me había comido todo el viaje ahí pensando que tenía la botella de Malibú y no la tenía. Me agarré una calentura cuando llegué. Pero bueno, eso me pasa por egoísta, chicos. No sean egoístas. Un beso. Qué lindos mensajes, gorda. Muchas gracias por esos mensajes. Me muero. ¿Sabés que yo pensaba? Dije, bueno, un día lo voy a traer a la radio. ¡Ay, nene. Sí! Pero dije, lo quiero hacer hablar. Así ven cómo habla el chabón, ¿viste? Sí. Porque habla un montón. Ay, y se muero. Le entiende re claro. Pero me encanta, sección. Me encanta. Salió por el audio, salió buenísimo. Hermoso. Mal, los amo. Gracias por hacer el aguante. Ay, esta es anécdota. Este Carlitos FM me pone como... Ay, sí, estamos todos correados. ¿Puedo decir algo de paso? Sí. Carla también mandó un mensaje para aclarar que el choto es el intestino de la vaca, según los hermanos. Mira, claro, mal pensado. Mirá cómo te corto la dulzura. Buen dato. Bien ahí. Bueno, entonces vamos ahora. Bueno, Carla participa entonces. Sí. Está anotada. Listo. Ah, por ese chocolate. Vamos con otro audio. Chicos, Paula, nuevamente. Aclarando. Sí, lo dije. Dije lo que significaba en mi país. Lo que pasa es que ustedes justo se pusieron a reír y no escucharon esa parte. ¿Qué significa? Mala nuestra. Recoger una fuente o un plato. Eso. Besos. Ahora sí. Bye. ¿Ah, sí? ¿Y porongo? Ah, no, sí, es la fuente. Ah, claro. O un plato. Poronga. La poronga debe ser una fuente. Claro. ¿Dónde bien. Puedes hacer sopa? Claro. Fue agarrar la fuente, que acá es. Pues allá es coger la poronga. Claro. Bueno. Sí, es un poco fuerte. Coge sí, la sí. poronga que vamos a comer. Ya estamos casi las 10. Casi las 10 ya. Ahí estamos, la risa, ¿eh? Bueno, vamos a un tema. Vamos a ver, y sí, vamos ya un tema de Camada. Anexos de otro es esto. Soy un indio más, mi carne el idilio de mi Silvio más. Meridional, mi Dios no es mi idioma. Soy el alivio del idioma. Yo solo soy un indio más, mi carne el idilio de mi Silvio más. Meridional, mi Dios no es mi idioma. Soy el alivio del idioma. ¿Y cómo te fue? Bien, más o menos, pero bueno, va a andar bien. ¿Qué tenés tan muy convencido? Y el tema es que hay mucho laburo por hacer. ¿No querés cambiar? Sí, yo quiero, pero... Quiero cambiar, pero para bien. Aunque llueve 9 de cada 10, me arde la piel, me estoy yendo a la B. Y Dios, silente como quien pasa por un accidente, dice para ver que me separa de él, además de no estar detrás de él, que reparte el pastel sin voz. El dolor me tienta, es fiel y una mierda a la vez, mala resulta que cada uno banca su parada, pero si hablas de mi junta, tu lengua azucarala, que te puede caber. Al gladiador no le asusta nada, porque si hay amor ya va a volver. El tiempo no engaña, las sonrisas un poco, algunos las automatizan, ¿sabes? Son varias las que pierden el foco y lo encuentran solo cuando escabian. Che, al final estuve pensando en lo que te dije el otro día. ¿Y? ¿Qué onda? Nada, la verdad que si pudiera lo haría más seguido. ¿Más seguido? ¿Cómo? ¿En el tiempo?

Goble, artículos de cotillón, sales para lámparas, vinilos, etiquetas para botellas, botellas de vidrio y frascos. Goble, librería escolar, fotocopias, mercería, Goblin Artística, insumos para el artesano, pintura, porcelana fría, madera, cerámica, arcilla, yeso, pigmento para cerámica, cartón, goma eva, papelería, telgopor, tarros de cartón, regalos en cerámica pintada, lámparas de sal, llamadores de ángeles, fuentes y esferas pintadas con pigmentos especiales. Goblin, Avenida Triunvirato 3020, Quilmes Oeste, teléfono 4250-1565. Búscanos en Face como Goblin Artística. Sí. Un tema de mano negra, usando la instrumental. Bienvenidos a la parte del programa en que nos ponemos a rapear. Le propuse a los pibes que me tiren palabras de viajes. Por ejemplo, las cataratas del Iguazú. Me siento cómodo como en Caguazú, Temperley, en la garganta del diablo. Puedo pasear con un kayak, me estoy mojando. Puede ser que puedo pasear, decime otro lugar. Levanta el pulgar, el que vos quiera que no haya Amberes. Bache, dale, che. Esto no se practica, Amberes, ¿qué es? Amberes. Amberes. Un lugar. No lo conozco, bueno. Prefiero que me digas la birra en los Andes o que me nombres lugares como Bernardo Don Bosco. Tírame al micro una palabra, acércate. No hay remate en las ollas de Córdoba, un rescate. Pasaje. Mojándome en el pasaje, saltimbanque o el pasaje que haya en Formosa o en otro lugar. El Uritorco, voy a luz y sonó. Lo trepé con rocha hasta el fondo. Ovni no vi yo, por lo menos hoy es lo que dije ese día. No sé si me comí un guiso en las sierras, también fue por ahí haciendo slack en el FA número 6. Contame en otro lugar que próximo viaje. Indio te puedo ver. Próximo viaje, no sé dónde podría ser. Lo puedo pensar o simplemente caminarlo. Al norte revés. O sur. Norte o sur. Tengo ganas de volver pa' Purmamarca y cruzar la frontera boliviana como marrón. Colombia. Ir para el Perú, para Colombia y hacer deporte donde sea, donde pinte hasta Disney. No, ni me cabe. Por la playa. Cruzo en Latinoamérica y se sabe en la playa del Carmen o de Mar de Plata. Antena. En Atenea, Grecia, Esparta, sí, caracoles. Donde pinte, puedo viajar con la música. Caracoles de formas únicas. Entró la voz de Manu Chao en el tema, así que saludo al programa con esta música. Viaje. Esas palabras bien ahí. El que te improvisa con de todo. Que nos haga partícipes del rap, como sí, siempre. Sí, todo. Mira ahí. ¿Cómo estás, Nachito? Todo bien, ¿ustedes? Nachín. Acá, bien viniendo esta nueva hora, la hora que queda de programa. Bien viniendo. Muy bueno, no sé, Nacho, si muy bueno. No sé, pero está buenísima esa palabra, todo bien viniendo. Se me ocurrió y antes de hacer esto dije, che, tíreme palabra después porque... Para hacerlo más lúdico, ahí al micro. Total. Ahí trae una tras otra. Aparte, vos estaban viniendo ideas, sí, ¿no? Eso de claro, sí, es está como... bueno. Otro día lo podemos hacer que. Así una vez cada uno, así cada 5 segundos, ponerle así y mostrar otro, así no hay baches. Lo habíamos hecho una vuelta, ¿te acordás? ¿Acá? Sí. Con el de las cosas que perdíamos. Ah, sí, con las cosas. Y surgió en el momento ese, estuvo mal, bueno. Es verdad eso. Sí, estuvo bueno. ¿Cómo anda, Carlitos Efemérides? No sé si arrancamos con las efemérides. ¿Quieren arrancar? Sí. Obvio, a lo que vos queremos escuchar un audio. Ahora, pero antes, ¿un audio? Escuchar un audio. ¿Otro más? A ver. Sí. Esto por ahí. Buenas, ¿qué tal? Respondiendo a la consigna del día de hoy, una anécdota de un viaje. Voy a contar el primer viaje a la costa de Saltimbanqui. Un grupo de percusión del que formo parte. Bueno, fue en el verano, en enero del 2003. Viajamos en una F100. Los tambores eran azules, como cuando uno los compra, que no tenían ningún tipo de identificación. Y la F100 era una caja a cielo abierto, digamos. Y ahí venía todo, tambores, valija, bolso, gente. Wow. Bueno, lo que recuerdo es que cuando fuimos a Santa Teresita y cuando entramos a Santa Teresita íbamos cantando Saltimbanqui, recontentos, después de haber pasado en la ruta 12 horas. Salimos a las 3 de la mañana, pinchamos en Bransen. No, en Bransen. Después se calentaba la camioneta cada rato, había que frenar y arrancar. Se nos hizo el mediodía, la insolación, y al día siguiente me desperté con una alergia en los labios que parecía uva. Camarones con queso, sopa de camarones y todo eso. Así que, pero bueno, alta experiencia. Y a la vuelta solo nos tomó 11 horas el viaje. Así que, bueno, espero que les haya gustado la anécdota. Les mando un abrazo grande y aguante la radio de los pibes. Vamos, vamos, Chuchi. Bien ahí, bien ahí ese saludos. Mensaje. Che, muy parecido a lo que nos pasó en Córdoba. ¿No? Eso, eso les iba a decir, como que muchos accidentes automovilísticos. Sí. Que capaz son un problema o capaz que no. Depende claro. cómo lo... Es un tema los vehículos para viajar, ¿eh? Tal cual. Sí. Hay que tenerlo pichín para que... Yo andar seguro. Ir al taller ahí a hacer... Y con Maca tuvimos una movida así. Sí, una vuelta lo que hicimos ir a Punta Indio, fundí. No, no sé. En cualquier lado, quedamos en la curva de la muerte. En la curva de la muerte quedamos. No, parado ahí quedó, ahí murió la camioneta. Sí, sí, sí. O sea, ¿pero qué te pasó? ¿Te quedaste sin aceite, sin agua? No, sin agua, se ve que algo, sí, reventó la tapa motor, toda la mierda. Se estaría perdiendo por algún lado. Sí, el tema es ese, ¿no? Que yo me acuerdo cuando era chiquita, mi familia tenía un Falcon y íbamos con el Falcon a la costa y siempre pasaba algo. Siempre pasaba algo. Era como que se quedaba eso, como que levanta temperatura el auto, ¿no? Y siempre había como que empujar o que se ate a otro, como que... Tengo muchas historias, como que, no sé, la ruta me lleva a eso, a que el auto se quede. Yo tengo una historia que creo que contó el papá de Dieguito, Michel, en un audio, con una de las consignas que tenía que ver con otra cosa. Claro, con perder cosas era. Y bueno, yo también perdí ese mismo día a la salida de un boliche en la costa, dos amigos. Por unos personajes que nos corrieron en la playa diciendo que eran policías, cosa que no eran policías. Bueno, los pibes se fueron, nos separamos. Y claro, yo había bebido un poquito de más, ¿no? A las 9 de la mañana, en el centro de San Bernardo, ¿viste? Negocio, a pleno, abriendo casi. Yo vomitando en la puerta del carnicero que abría los 5 minutitos, ¿viste? No, pobre pa. Y porque teníamos a una amiga que tenía un negocio ahí, tenía nuestras cosas. Bueno, las agarramos con el gaucho y nos fuimos. Agarramos la mochila de los pibes y nos fuimos a donde estábamos, que era en San Clemente, estábamos en San Bernardo. Y bueno, cuando llegamos allá nos enteramos que la peor, que había pasado, que habían caído en cana unas horas, ¿viste? Al calabozo. Dentro de todo ustedes la pasaron un poquito mejor. Un poquito. Sí, el gaucho la sacó re barata. Yo, bueno, un poco la mala experiencia con gaucho venía a buscar tus empanadas. Ah, el gaucho se ganó las empanadas. Si no reclama el premio, pollo. Pollo. De pollo no vamos a comer nosotros. Fritadas pollo de carne, están, ¿eh? Sí. Están esperando para hacer fritadas. Nosotros estamos reabiertos a entregar los premios, pero si. Tampoco. Claro, vengan a buscar. Fritadas en tu cabeza. Hay un audio del niño FM. A ver. Mándale play. Hola, papá, te amo. ¡Ay, no! ¡Muero! Ya lo había escuchado. En este momento la vuelta de 80 puntos derritiéndose. De amor. ¡Ay, no! ¡Para ya tiene voz de futuro de efemérides! Y puede ser que me reemplace en algún momento. En 3-4 añitos ya lo ponemos a estudiar y se la... ¡Ay, es muy hermoso ese audio! Ponelo para despertar. ¡Salud! ¡Salud ahí por el fondo! Anton dice que aguante Nacho. Vamos, Anton. Hoy pensé que iba a venir Anton, así me dijeron. Yo también, pero bueno. Me dijo Diego, capaz vengo con Anton, pero no. Ya va a venir Anton a tirar el beatbox acá. En vivo. Vamos a recibir. En vivo. In life. Che, vamos con un par de... De efeméride, hay un audio, me parece que quedó. Nargamos con eso. ¿Hay una puta, para qué usa Carlitos? No. Okay. Ese no es. Hay otro. Lo perdonamos, un error técnico. Sí. Buenas. Bueno, la anécdota es una vez que fuimos con Tuta a Santa Teresita, que yo tengo una casa ya que está tirada bastante abajo. El tema es que fuimos después de 2 meses de que no la habite nadie. y llegamos de noche y cuando entramos, Maca, vos te va a gustar esto, la casa estaba llena de telarañas por todos lados, había pulgas, cualquier cantidad de bichos, y no podíamos prender las luces porque me habían dado unas llaves que estaban falseadas. Así que después de pelear un rato me encerré a llorar en el auto y fuimos a comprar Ray. Ay, amor, eso es lo que me pasó. Fuimos a comprar Ray. Saludos. Pero que los cagaron, digamos. No, no nos cagaron, teníamos las llaves equivocadas o no sé qué había pasado. Claro, la casa es de ellos. Y no se abría así un montón y estaba llena de bichos mal. Wow. A mí también me tocó hacer un laburo de pintura en una casa de unas gente mayor. Que descuidada, viste, ya, y me metí en el techo a tirar un poquito de raíz, salieron. Aparte salen chiquititas, viste, chiquititas, ¿viste? Salieron para todos lados, ¿sabés cómo? Ya me puedo llegar a morir. Wow. No hacen nada. Se puede llegar a morir. Yo me puedo llegar, no importa si hacen o no hacen nada, yo me muero. Hubo una persona que se le metió una cucaracha por el oído. Que era muy sí, ¿no? La cucaracha era muy chiquita y ella sentía como un... Al Piti le pasó eso. Al Piti le pasó eso. A veces en la cárcel decía que se le había metido una cucaracha en la cara. Y era verdad, y nadie le creía. ¿Viste? Sí, man. Ah, bueno, a una chica también, claro. ¿No? Una famosa hace poco contó eso. Mm. Que se le metió una cucaracha y sentía como un zumbido porque y le lastimó el tímpano y todo. Sí. Qué feo tragarte una mosca. Una mierda. Ay, qué asco, ¿no? Te quedas seco con el bicho ahí en la garganta. Ay, una vez me pasó que me comí una mosquita. A la mierda. Ay, qué era mala. No, que mosquita te, esa es la típica de que abrís la boca y se mete una mosquita. Viste, como decís, ay, me acabo de comer una mosca, ¿no? Está rica. Ah. Entramos ya. Sí, ahí, maravilla. Bueno, vamos con otro audio, sí. Una efeméride. Audio. Escucha. Hola, buenas noches a todos. Habla Juancito de Entrando a Boxes. ¡Oh, Juancito! Hoy no pude ir a jugar a la pelota porque estoy medio enfermo. ¡Ay, pobrecito! Así que estoy aprovechando de escuchar el programa desde la cama, calentito. ¡Ay! Dejó a los pibes. Quería hacer un comentario con respecto a la consigna. Voy a tratar de ser breve. Bueno. Tenía a mi abuelo que era de Santiago del Estero y a los 18. Se vino para Buenos Aires, un pueblito muy humilde de Santiago del Estero, y nunca dejó de ayudar, de mandar comida al colegio donde él fue, ropa, lo que sea. Qué bien. Hasta el último año de su vida lo hizo, y al próximo año fuimos con mi familia también a llevar ropa, comida y demás. Y nos dieron la sorpresa de que pusieron el nombre de él a la biblioteca del colegio. Wow. Así que nada, fue un gesto enorme de un viaje muy lindo que tuvimos en familia. Ah. Perdón la extensión del audio. Hermoso. Pero nada, quería compartirlo y nada, haciéndoles el aguante. Hermoso. Un abrazo grande. Perfecto. Para todos. Y Rocha, te extraño, hija de mí. Te extraño, yo también. Nos vemos pronto, seguro. Sí. Buen programa, chiques. Juancito, bien ahí. Che, qué hermosa historia. ¿Cómo se llamaba tu abuelo, Juan? Ahora que ella se pone a hablar con los abuelos. No está, Rocha. No está acá, Juan. Hay otro Juan acá. Pero qué lindo, qué hermosa historia. Vale. Como que me conmovió un montón. Que te homenajeen así. Sí. Yo tengo una historia. A ver esa historia. A ver. Una historia. Una vuelta me fui con una familia de mi padre de vacaciones a Paraguay. Era una parte donde era todo pantano, jungla, toda una movida, ¿viste? Y decía, qué bueno esto, me voy a sentir yo de la selva, decía yo. Cuestión, en una digo, bueno, son las 11:30, voy a andar en bici. Total, vamos a andar en bici. 50 grados de calor y yo sin remera andando en bicicleta, sin agua, un montón de kilómetros anduve. En un momento dije, no, basta, me tengo que hidratar de alguna forma, ¿viste? Me tiré al agua. Tiré al agua, tranqui. Al río, un rato. En una me chapucé, así, refrescándome, qué sé yo, en un momento de calor absoluto, total, 50 grados hace ahí. No más que agarro algo, le levanto la cabeza de un yacaré. ¡No! En ese momento, o sea, no fue el pensamiento de... metió para adentro. Tengo una cabeza de yacaré en la mano. No. Sino más, si tengo esta cabeza, imagínate todos los que hay alrededor mío, o sea... Claro. Pollo gato. Nos vemos. Pollo. Salí ahí y nunca más me metí. Wow. Qué feo. Pero bueno, historia salvaje. Jodido esa. Nunca pensé que ibas a rematar con eso. Pensé un bichito de eso te arranca el brazo tranquilamente. Y ahí están lo más bien. Aparte de esos, hay rayas ahí. Miedo. Claro. Rayas. ¿No? Y no las del Lupite. Ni la raya de yacaré. Altas claro. Rayas. De cebra. Me pongo loco. Bueno, esa es mi historia. ¿Participo? No sé, es buena. Nacho buena. Se inscribió solo en el sorteo. Recién jodiendo en el teclado puse Nacho. Jodiendo, sí. Vamos con las efemérides. Carlitos, efemérides. Charlie, me quieren serruchar el piso igual con eso, ¿eh? Sí, están inventando otra cosa. Esa. Efemérides. El 3 de octubre arrancamos. Sí. Fue el día de la odontología. ¿Quién fue al odontólogo y le puso ese aparato que te chupa la saliva, viste? Que quedás como un boludo. Sí. Con la jeta toda seca. Y fue por una convención que se. Un rejunte, digamos, de los odontólogos de toda Latinoamérica. Que fue en Santiago de Chile en el año 1917, fue un 3 de octubre. Mirá. Y en el 1925 se juntaron de nuevo acá en Buenos Aires y ahí se quedó el día. ¿Qué decretó ese? Claro, el exacto. Día del odontólogo. De los odontólogos. Sí, odontólogos. De la odontología. ¿Será lo mismo dentista que odontólogo o ortodoncista? El ortodoncista calculo que es el que te pone los aparatos, los ¿no? Braques. Que tiene que ver con la ortodoncia. El que opera. Ahí va. Es buen gesto ese. Buen gesto, buen amigo. Bueno. Sí, seguimos. No le demos bola a lo que no tiene micrófono, chico. En 1941 nació Chubby Checker. ¿Saben quién es Chubby Checker? No. Bueno, cantaba rock and roll, cantante de rock and roll. Y inventó esta subgénero del rock and roll que es el twist. Igual duró poquito, viste, como los guachiturros que duraron un par de meses. Pero perduró es muy mala comparación, Carlito, hablar de. Estuvo el twist y tienen. Claro. Retractate. No cantamos una de los guachiturros ni a palo, ¿no? Quiero que los guachiturros levanten los brazos. Bueno, ojo, también eso. Tírate un. Che, la repegó, seguramente levantaron un montón de. Sí. Un aplauso. Zarpado. Se jubiló. Bueno, en el 75, los Who, que sale el temita de la cortina, salió el álbum, el séptimo álbum, creo, de la banda. Wow. Y bueno. Alto dato. Tenés. Sí, está todo pensado. Sonando de Who, estamos hablando de una efeméride de Who. Y las cosas, claro. Sí. Nada es casual. Igual este tema no es de ese disco, ¿eh? No, está bien. Le digo, porque Carlitos me dijo, poné un tema de este disco, pero chabón, no mandaba a internet y este disco que es Who's Next, sí lo tenía. Exacto. Entonces, no me pinché ese globo. Está muy bien. Yo cuando la verdad, viste, sí, repintaba. Obvio, la verdad ante todo. Es un tema para levantarse a la mañana. Sí, para. ¿Qué pasó con The Who? Sacaban el séptimo. Sacaron el séptimo disco, sí. Y bueno, en el disco habla un poco el chabón de. Pete Townshend. Habla mucho de los problemas que tuvo con el alcohol y las mujeres. En ese disco. Sí, no, este tema no es de ese disco, así no. Que... Pero bueno, buen dato. Buen dato. Seguimos 4 de octubre. 4 de octubre. Día Mundial de los Animales. ¿Cuándo fue 4 de octubre esta semana? El cumpleaños de mi hermano y pasada. Jueves, viernes. Viernes. Perfecto. Saludos de oros. Sí, y aprovechan siempre los grupos de estos de vida salvaje para. Tener la importancia de lo que es cuidar la flora, la para fauna, digamos. Exacto, sí, concientizar. Lo que es el San Francisco de Asís, ¿no? Que es como un santo de los sí, exactamente. El Papa creo que lo. Claro. Sí. Ah, ¿eso se debe el día? Mi hermano. Me parece que sí, ¿no? ahí tomó como más importancia, digamos. A partir de eso. De la religión. Claro. Ah, mira. Eso involucró. Wow. Eso fue. Sí. Le dio más popularidad, claro. Pero bueno, es el día de los. Y también, dan charlas de lo que son los animales en peligro de extinción. Que hay un montón que capaz que, no sé, hoy, antes no estaban y hoy la jirafa, por ejemplo, es un animal que está en peligro de extinción. ¿En serio? Sí. Y sí. Mal ahí. Los osos polares. Los sesos. Y es más mayormente porque por la caza ilegal. Sí, tal cual. Porque somos unos tarados los humanos. Con una reflexión. Corta. Sí. Corta. En 1966 nació Federico D'Elia. ¿Saben quién es? Tan, tan, tan. Mario Santos, claro, el personaje de los simuladores. Buena esa. Esa está buena, sí. ¿Sabes qué? Con el audio de Chuchi me acordé que dijo que viajaron como 12 horas cuando le dicen, la verdad, Medina, un récord, ¿eh? Buenos Aires, Entre Ríos, 14 horas. Al toque me acordé. Qué buen capítulo. Cierro paréntesis. Gran capítulo. Creo que gran nos gusta película. La serie, ¿no? Un poquito. Bueno, en el 70 también falleció Janis Joplin. Sí, que es justo estábamos hablando con Sergio de que es un cantante que murió a los 27 años, que falleció a los 27. Una cantante de la generación de los 27. Exactamente. Sí. Tenía una voz espectacular. Sí, muy buena la voz que tenía. Nació el 19 de enero y murió el 4 de octubre. Al toque roque. Me parece que sabe un poco de Janis Joplin, Maca. Pero son cumpleaños de dos personas importantes para ¿sí? mí. Uno es Cookie y el otro es mi hermano. Ahí va. Cookie, el hermano de Diego. Sí. Un abrazo a Cookie, le mandamos. Nació en el mismo día que Janis Joplin. Al revés. En el 2009 falleció Mercedes Sosa, la negra. Hubo un homenaje re lindo en la tele. Sí. Que es, bueno, un ícono de la música. Ya pasaron 10 años. 10 años. Wow, es verdad, negra. Un montón de tiempo. Cambia todo, cambia. Buena, Carlos. Sube, bandera del amor. Bueno, dale. Me encanta cuando nuestro hago homenaje espectacular. Sí, sí. Exacto. Y bueno, Palermo también metió el gol de mitad de cancha de cabeza. La tiro porque es contra Vélez, ¿no? Escuchame. Es importante. Es muy importante. Un gol de cabeza de mitad de cancha. De mitad de cancha. Me muero si no lo sabía. Fue muy raro. Para alguien que no lo vio y no sé cómo se lo imagina, pero claro. Man. Pero bueno, ahí lo tenés. Ahí lo tenés. ¿A quién era Palermo? Martín Palermo. Mirá Palermo. 5 de octubre es el día del camino. ¿Del camino? Del camino. Camino a calle. Tiene que justo ver con el de la carretera, claro. La carretera. Exactamente. Y también está relacionado con la consigna de hoy. Real. Me vienen imágenes de viaje a Bariloche que tuvimos con los pibes llegando casi media hora antes. Los duro paisajes. Es el camino y sé que no es fácil. Perdón. Bueno, seguimos con quería escuchar la rocha. Para el sur, para que se empiecen a ver esos paisajes. Bueno, en el 47 nace Brian Johnson. Gasti, ¿tienes algo para decir? Qué groso ese tipo. Sí, sí, si me estás escuchando, te quiero un montón. Es que un día lo vamos a invitar. Dale. Va a venir él y va a venir el Diego. Estás invitado, Brian Johnson, a venir acá. Sí, olvídate. Las puertas abiertas. El segundo cantante, ¿no? Exactamente. El tercero, en realidad. El tercero, ¿no? Pues tuvo varios. Tuvo. Se retiró primero uno, que no me acuerdo cómo se llamaba. David, no sé cuánto antes de Bon Scott, me parece. ¿Boston era el segundo? ¿Boston era? Bon Scott. Boston, güey. El tute de atrás lo quiere cagar a palo. Vení, dale, venite. El Bon Scott. Hay un re debate ahí. Siempre se ponen a comparar uno con el otro. Para mí son dos cosas diferentes y las dos están re buenas. Sí. Aguante, Bon Scott. Un show tan terrible. Otro de la generación de los... ¿Qué dijo? ¿No? Que lo ama, sí. ¿Qué dijo? Sí. Se llama Bon Scott. ¿Pero es? Creo que dijo que también prefiere a Bon Scott que a Brian Johnson. ¿O no? Sí, bueno, sí, pero para ¿quién? Nosotros está claro. Mentido. Rodrigo, también, ¿viste? No sé igual, ¿eh? Me parece que sí, ¿eh? Era joven. Claro, pero este concepto ya existe mucho antes de Rodrigo y, sí, y sin jugarnos a nosotros, claro, con capaz música. Que lo metemos, pero... Sí, Amy Winehouse, que me decía Amy Sergio. El cantante de Nirvana también. Sí. Kurt Cobain. La fama. En el 70 Zeppelin saca el tercer disco de la banda. Vení, tú te venís. Ahí está, Led Zeppelin 3. ¿Eso todo Zeppelin el mismo 3? Día? Sí, 5 de octubre. Wow. Muy musical. Mal, ¿no? Como sí. Un montón de cosas musical. Y bueno, en 2011 fallece Steve Jobs. Mirá. Steve Jobs era el fundador de Apple, sí. La marca de celulares. Yes. Pero hace un par más de cosas. El chabón era muy buen empresario. Escuchá, porque el chabón tenía cabeza para la informática, ¿viste? Fundó Apple en el 86 se va de la compañía que fundó, renunció, la dejó. Y el chabón tenía contratos y acciones en la en The Walt Disney Company. Claro. Bueno, cuando renuncia a Apple, compra una compañía que le salió 5 millones de dólares. A esa compañía le puso otros 5 como donación. Y se conoció, después se conoce como Pixar esa empresa. Ah, mira. Exactamente. En el 95 salió Toy Story, que sí, es la primera película que está hecha por computadora. Y fue por Pixar, digamos, por claro, la empresa del chabón. Disney Pixar. Así que mirá la cabeza del tipo. Mirate. Que salió de algo que decís es multimillonario. O sea, no haces nada más. Total. Se metió en otra cosa y también triunfó, digamos. Qué bueno. 6 de octubre, el día del circo. ¡Wow! ¿Sabemos por qué se llama, por qué es día del circo y eso? Es por el homenaje a José Podestá, que es un uruguayo, nació en Montevideo, que inventó el circo criollo. Ahí va, mira. Sí. Que pone, y yo creo que es como que en, afuera los circos eran como más castigo, ¿no? Claro. Los animales los tenían ahí, hacían show con los animales o con gente rara, ¿viste? Que tenía ponerle, no, gente rara. Sí, que sí, tiene sí, malformaciones y los exhiben como si fueran, no sé, algo extraño y cruel, claro. Lo hacen cruel, sí. Y bueno, acá es, calculo que es otra cosa totalmente distinta. Es que a uno se le vienen como esa imagen de los 30, de que los circos eran una movida. Iban en los trenes cargando todo. Los enanos, o sea, exacto, gente que tenía enanismo. El que tenía la superfuerza, estaba, ¿viste? El que tenía muchos pelos, el que tenía todo tatuajes. O sea, exactamente. El que se metía con la moto al aro de fuego. La mujer barbuda. La mujer barbuda. Sí, es como esas cosas que es eso, es como lo raro y lo meto en el circo, pero ¿qué es raro? O sea, ¿por qué una mujer barbuda es rara? ¿Por qué? Y ahí, por suerte, llegó el circo criollo. Exactamente. Estoy enojada hoy, como bien. Estoy bien. Hay que criticar las cosas que se hicieron mal. Sí, tal cual. Y remarcar que está mal. En el 2010 se lanzó Instagram. ¡Apa! ¡Apa! La red social. ¿Cuántos años tiene Instagram? 9, sí. 9. El 6 cumplió 9. Joven. Yo banco pero Instagram, ya me gusta es Instagram. Masivamente utilizada. Y muchos se emocionan cuando le contentan una historia, por ejemplo. Una reacción. La clase que tuvimos de Percha el domingo fue increíble. Eso ya tiene eso que venir me a lo radio. Perdí. Yo que no tengo. Eso lo vamos a traer acá. Próximamente lo vamos a traer en la radio. Va a ser porque algo serio. Sí, es no mucha joder. Data. Es mucha data para novatos como nosotros. Sí, pero, totalmente. Pero bueno, está bueno el punto de vista de Fer para poder utilizar esa red social de buena manera, ¿no? Y porque es jodido hoy. Es jodido. Las redes sociales son jodidas. Son jodidas. ¿Cómo usar no Instagram? ¿No te pasa lo de Luciano Castro? ¿Cómo es esto? Claro. No me hablé de eso. Hablando de choto uruguayo. Escuchá. En el 7 de octubre. Pobre. En el 95, el Diego volvió a jugar en Boca después de 13 años. Diego. Este día se enfrentó con el Huevo Torresani. Ah. Mira. Y de ahí salió la frase. De, ¿cuál? Seguro le No la sabés, Rocha. ¿En serio? ¿Salió de ahí? No la sabés, Rocha. Sí, la de Seguro Salió ese partido en el que, bueno, se estaba agarrando con el Huevo Torresani y jugaba, creo que Newell jugaba el chabón, o en Unión. Y se agarraron, se forcejearon el partido y después se apuraron. Y el Diego le dijo, seguro la hay, y la van a 43-10, séptimo piso. Vamos a ver si me dura 30 segundos, dijo el Diego. Qué chabón. Séptimo piso. Picante, el Diego. Siempre agitando. Ahora de ese piso me parece que está vacío. Y después igual terminaron siendo amigos ellos, ¿viste? Terminaron jugando en Boca la temporada. Exactamente. Terminaron ahí, ¿viste? Ranchando. Y también que cuando Diego volvió a jugar ahí ya había dirigido Racing y Mandiyú antes. Y Mandiyú, sí. Sí, sí, sí. Él no había dirigido los dos. Hace la que quiere, chabón. Qué punto de inflexión que es el Diego en nuestras efemérides, ¿viste? Es como, y Palermo. Re importante. Pisan fuerte. Eso, che, desde que me fui y volví, el Diego volvió a Argentina. Volvió a Jim. Está en La Plata. Y está el en Diego. La Plata, o sea, pasaron cosas. Está viviendo en Vera, me parece. ¿En serio? Me dijeron a mí. ¿Cerca? ¿En Vera? ¿En el Country Abril no está? ¿En serio? A ver, Marrones, vamos. Me decía que están en el Country Abril, ¿no? ¿Es humo? Yo el otro día recibí un video con el Diego caminando en Ojota por Bellavista. Bellavista. Sí. sí. Pero puede ir y volver. No, pero pará. Y tiene casa, y la foto del Diego que está en, ¿cómo se llama? En un puestito de diario. Un puestito de diario, ranchando. Esa es terrible. Está el chabón ahí sentado un domingo, corte, vas a comprar el diario. ¿En chancla? Y te lo da el Diego. ¿En chancla con la gorrita de gimnasia? No, yo me muero. Yo me hago pis y me voy corriendo todo meado. Qué boludo ese pibe, diría el Diego. Che, esa... Nada. Dale. Con respecto a la consigna, que hablamos de los viajes, todo hoy, me gustaría modificarla un poquito, no sé si para hoy o para la próxima, pero ¿con qué persona o personaje te gustaría viajar? Claro. A mí me gustaría irme de joda con Leo, ponele. ¿Para de joda o viajar? Claro. ¿Qué pasó? Todo es de joda con el Diego. O sea, viajar y te vas de joda. Un viaje te pegás con el Diego. Sí. Interminable. No precisamente en medio de transporte. Mm. Bueno. En el 52 nació Putin. Sí, tiramos de efeméride. Nació Vladimir Putin, que es el presidente de la Federación Rusa. Sí. Yo vi un video de Putin, Vladimir, que pensé que era joda. Pero está. ¿El de la paloma? El de la paloma, sí, boludo. ¿Vos viste ese video? No lo vi. ¿Qué hace? ¿Vos me estás jodiendo, Basti? ¿Qué pasa? No. El chabón no sé qué está haciendo, algún desfile, ¿viste? No sé, que habrán arreglado algún acto. Y pasa por una plaza, creo, y había una paloma caminando. Y el chabón la saluda. Le hace la señal, esta. Sí, le hace la señal y la paloma sigue caminando y lo mira y le levanta el ala. Y no, así. No te jodo, güey. ¿Cómo describirían esa señal para los oyentes que no nos están viendo? Que era una cámara. Una paloma saludando, imagínate. Claro. Claro. Una ala para saludar. Una paloma, claro, levantando una alita y haciendo como. Mirando el ojo. ¿Qué hace Vladimir? ¿Qué onda, Vladimir? Eso fue muy zarpado. Eso. Lo vi y dije, bueno. Sí. Para ahí, ¿qué? ¿Casualidad o causalidad? No. Sí. Bueno, ¿y qué pasó con Putin el 6? Sí, nació en el 52. El 7 52. De octubre. Ah, mira, es de la generación Baby Boom. ¿Cómo? Esa data. Esa data del programa, ¿eh? Yo aprendo con las efemérides de Nachito de Carlito. Primer programa. Ese. Está confundido el nombre a Play. Importante. Libriano con ascendente. Ajá. Nachito femenino. Ah, no, Carlito. Me quieren voltear y no saben cómo hacer. 8 de octubre, seguimos. Okay, sí. El Día Nacional del Estudiante Solidario. Y bueno, es un homenaje. Uh-huh. Acá en Cava hay una escuela que se llama Ecos, que en una acción solidaria fue a Chaco, a un pueblito, llevando todas provisiones, claro. Bueno, en la vuelta del viaje fallecen en un accidente los niños y la docente. Así que se recuerda este día como el Día del Estudiante Solidario. Claro, bueno. También fue el Día del Trabajador Rural. Sí, y fue por un estatuto que salió de la mano, creo que de Perón, no sé si es tan así, pero bueno, el estatuto era para defender al obrero, que al peón de campo, digamos. Claro. Y son todas cosas que hoy en día se exigen en cualquier trabajo, sí. ¿Viste? No avanzó nada de lo que pensaron hace 100 años de lo que pasa hoy en día. Claro. Bueno, hace unos días leí en una página de internet que hicieron un informe en Italia de los casos graves que hay en Entre Ríos de gente que está con agroquímicos todo el tiempo cultivando. Y es un re problema el que hay ahí. La gente se está muriendo de enfermedades por trabajar con eso. Cargan agua, gente necesitada, carga el agua en los bidones de glifosato, creo que es. Oh, sí. Usan los bidones para cargar agua, o sea, estamos mal. No, estamos muy mal. Sí, el problema de Monsanto, el glifosato y todo eso es... No solo en Entre Ríos, creo que hay otra parte ahí, más para el sur, que también hay... No sé, también está Monsanto y pasa lo mismo. Claro. Terrible. Sí, Monsanto está en todos lados. En 1895 nació Perón, justamente el 8 de octubre. Mirá. Y justo el día de... Tiene que ver con eso también, porque fue Perón como el que dio el impulso. A un montón de derechos exactamente, laborales. Exactamente. Que de los que hoy disfrutamos. Sí, no. Y no. Sí, también. Sí, no. En el 48 nació Johnny Ramone. ¿Marrone? Marrone. El peluche marrón. Y el mismo día nació CJ Ramone y J. Ramone. Exactamente. Mirada. Nacieron los dos. Che, como esto de la pelea entre Johnny y Joey, ¿es verdad? Esto fue sí, así, se lleva, ¿no? Que se lleva mal. Sí. un problema ahí por una chica. Sí, se llevaba mal, tiene un problema por una chica y también creo que eran muy diferentes, que uno era re derechista, medio facho, el otro claro, era claro. De izquierda. Y en el medio es lo que se dice en los documentales. El tema Tu My Baby Way. Ay, qué pronunciación. Es porque Johnny le roba a la novia a Joey. Claro. Incluso es la esposa ahora. Ahora ¿no? Viuda, pero se terminó casando con la mina. ¿No vive en Lanús? ¿Cuál es el que vive? Ah, ese era ¿posta? CJ, que CJ vino a vivir y después hacía rap o algo así. Didi. No, pero hay otro. Didi es el... Pero hay otro que vive. CJ es el que reemplazó a Didi, Marky, justamente. Marky también, ¿no? Marky viene a ranchar acá a la Argentina. Sí, es amigo de los expulsados. De los expulsados. Mi viejo ranchó con Marky Ramón. Oh. En el cojín. Alta ranchada, ¿no? Alta ranchada. Sí. 9 de octubre y terminamos. Día del Guardaparque Nacional. ¡Wow! Bueno, cuando se hicieron los parques nacionales, cuando se crearon, sí, tuvieron que hacer crear un cuerpo de guardaparques también. Sí. Y son gente que está acostumbrada a vivir en climas que son muy jodidos, que capaz que no cualquiera se banca. O están en entrenados. Medio esturbio. Sí. Claro, claro. Ahí está la carrera de guardaparques en Bariloche. Eso, en el Córdoba Bariloche, me parece que hay una escuela también. Yo fui a Bariloche y estaba la carrera. También, ahí por ahí son los sí, lados. Sí. Es como guardavidas también, ¿no? Como esas carreras que son... Pero guardavidas, ponele, podés estudiar acá. Acá, y, claro. Y después derivás en distintos lugares. Claro. En distintas aguas. Como que en Bariloche, Córdoba, está el ámbito para... Claro. De guardaparque. Para desarrollar la profesión a full. Ah, bien ahí. Qué interesante dato, qué lindo, sí, qué lindo, qué linda vida del guardaparque debe tener, ¿no? Como y te tiene que gustar vivir ahí la vida salvaje. Sí. ¿Vos te imaginás, por ejemplo, en Misiones o las cataratas de noche? Sí. Yo me muero. Pero ellos están acostumbrados. Hermoso. Eso es una experiencia. Hermoso, hermoso. Es una re experiencia. Para, yo tengo una efeméride más. ¡Upa! Ayer. Sí, ayer. ¿Ayer qué día fue ayer? 8. El día de los profesores de educación física. Que en Juan, ese por decir lo mismo. Juan de allá de lejos está diciendo que no. ¿Qué pasa, Juan? Ayer fue lo que saludamos a Nachito. Creo que fue un error eso, porque llegaron varios WhatsApp diciendo eso y en realidad había sido antes. Y creo que después me dijeron que era el día de la actividad física. Ahí va. Como que. Pero. Entonces es el día de todos. Sí. ¿Tenés que retrucar algo, Diego, o no? Vení. A ver, cuánta data. Sí, me encanta. Dale. La semana de la actividad física es en abril. Pero ayer no fue el del profe, ¿eh? Ah, no sé. Me parece que... Yo estoy leyendo en varios lugares que dicen día del profesor de educación física. ¡Feliz día! Bueno, sí, yo de... He perdido otros, el debate. Otros colegas ¿y qué hago con esta caja de vino que tenía para vos? No, dejála, la cabíamos. Eso se puede llamar caja de vino. Lo que sí. Del Dada encima. En este grupo humano tenemos un montón de profesores de educación física. Una bocha. 47, mi prima vino acá a la radio Rocío, la semana pasada. Sí, Rocío, y cumplió el 8, que le mandamos un saludo. Feliz cumpleaños. ¿Ayer? Y fue justo el día del profesor de educación física, que es la profesión que ella ejerce. Wow, feliz día, doble saludo para Rocío. Un saludo. Feliz cumple, feliz día y feliz día a todos los que feliz día, feliz viaje. Es como que no sé, los quiero mucho a los profes de educación física, no sé. Porque son los más copados a veces, son ¿viste? Los mejores, sí, mal. Hace poco y por eso tengo tantos amigos, creo, profes de educación física, porque me llevo bien. Claro. Hace poco lo crucé al profe Celaya. Ahí está. No lo conozco. Eminencia. Un profe que conocemos varios de nosotros. Sergio, ya lo Sergio hablamos. Lo conoce, yo ya me conozco la historia del chabón y no ni siquiera cursé con él. Yo tampoco. Yo lo tuve en la 55, sí. Creo que es muy conocido acá en Quilmes porque trabajó mucho laburó tiempo. Mucho. Y, bueno. Porque andaba en bici. Porque... nada de eso. 1940 nació John Lennon. Ah, mirá. Si lo conocen de los Beatles. Sí. Así que. Ese también me parece que murió a los 27, ¿no? No. Se mató un fan. Ah, no, mirá. Tenía 40, claro. Estoy viendo en efeméride ahora sacando la historia más conocida de los Beatles, Carlitos. Le pegaron 5 tiros en la espalda, ¿no? Sí, ahí. El chabón. Le firmó un disco al chabón y. A la mañana fue a pedirle un disco para que se lo firme y más a la tardecita, casi noche, creo que para salir a cenar. Le dijo, escribiste mal. No era Paul McCartney. No, estaba... Hay una película que cuenta cómo fue. Sí. Y hay un... Y ahora te puedes acordar de los simuladores también, ¿no? Hay alguien que puede buscar que son las últimas 24 horas de John Lennon, donde también explica cada cosa que hizo en ese día y está bueno. ¿En serio hay una película de esa? Nah. No, que hay una película y después que hay... Bueno, lo puedes buscar en cualquier lado, que te cuenta las 24 horas... Y me parece todo. Que al Tute le reza a los Beatles. Sí. Y eso es chusmerío, o sea, si bien... Creo que salió en el Rolling Stone y después la podés buscar. Las pericias psicológicas del tipo decían que él era muy religioso y a su vez lo que Lennon promulgaba... también, o sea, él era muy fanático de los Beatles y era muy religioso. Pero cuando Lennon empezó la movida de la revolución más para los hippies, digamos, más con otros ideales... El chabón le estallaron esas dos cosas en la cabeza que no podían convivir y la única solución era matar a Lennon. Y otra de las cosas es que tenía una vida muy muy jodida el tipo. Claro. Había tenido abusos en su infancia y cosas feas. Así que era un tipo que no estaba muy bien, digamos, de su psiquis. Pero bueno, qué sé yo. Se fue John Lennon. Se fue. En el 67, última efeméride, falleció el Che Guevara. Mira. Che Guevara, que fue médico, fue militar, creo que se encontró con Fidel Castro en México cuando estaba exiliado y se juntaron y bueno, fueron partícipes de la revolución cubana. Mira. Fue ideólogo él y bueno, allá creo que no sé si se nacionalizó o algo cubano, puede ser o no. Porque creo que sí, bueno, igual no sé mucho, pero sí. ¿Por qué? ¿Qué ibas a decir? Porque está relacionado con eso, justamente. Claro, ¿y ahí es donde pierde la vida? No, en Bolivia pierde la vida. En Bolivia, ¿no? Los militares bolivianos lo... Rodrigo de la Serna hace como una película ahí que también... Diario de un motociclista. Está inspirado en la vida de... Muy linda película, muy buena, muy recomendable. Bien, se viene sección pelis también, ¿no? Pelis y series. Espectáculos. Deberíamos. Próximamente. Espectáculos, me gusta. Digestando una movida. No hay que espolear todas las armas. Escuchemos el audio de nuestro amigo Michel. A ver, si el Michel ahora. A ver si el operador deja Facebook y se mete en el... No te lo perdona más lo de la botonera. Yo lo tengo entre ceja y ceja. Del otro lado de la metrogrieta. Hola, Michel. Mientras estoy disfrutando una cena que está muy rica. Voy a contar una anécdota que me pasó cuando tenía 13 años. Había terminado la primaria y como si no me había ido de viaje de egresado, mis padres me dijeron, bueno, vamos a viajar. Y bueno, hicimos un viaje a Paraguay y a Brasil. Una de las partes del viaje era ir a Paraguay a visitar el lugar donde había nacido mi mamá. Ella había nacido en el medio del campo, de Asunción para allá. Y bueno, para mí era toda experiencia. Ya de repente... subir a un colectivo y que en el colectivo suban con gallinas y eso era raro, pero bueno, era difícil porque no entendía nada. El viaje fue medio duro porque llegar al campo también era, bueno, qué sé yo. Yo era medio insoportable también. Y bueno, la verdad la disfruté ahí porque, bueno, era un lindo lugar, estaba de vacaciones. En una de esas había una cancha de fútbol donde estaban los pies ahí del lugar, paraguayos, todos jugando la pelota, y bueno, pintó jugar porque, bueno, es lo mejor que podía hacer. Pero bueno, ellos estaban jugando ahí en el medio del pasto con piedras y cardos, descalzo, y yo no estaba acostumbrado a jugar descalzo. Me puse a jugar ahí hasta que me reventé los pies, terminé jugando con las zapatillas y no, fue terrible, pero bueno, zafé. Después, bueno, el viaje siguió, nos fuimos para Brasil y nos fuimos a la playa, Camboriú. Qué lindo. Y bueno, estando en Camboriú a la noche también, pintó un fútbol ahí en la playa a la noche. Y nos encontramos, mi hermano y yo, con dos argentinos y bueno, un equipo de cuatro brasileños que estaban ahí jugando al fútbol y bueno, pintó el desafío. ¡No! ¡Perdido! También se jugaba descalzo y bueno, mucha costumbre para jugar descalzo, ¿no? Porque los pies los tengo muy delicaditos. Y bueno, me había salvado los pies en Paraguay, pero no me los salvé en Brasil. Pegué un esguince ahí y terminé los últimos 3 días en la playa y con un esguince y caminando como podía. No pasa nada. Era esa. No pasa nada. El tipo no puede jugar descalzo. Claro. Che, pásenla bien, ¿eh? Sigo cenando. Gracias. Y no, chocolate. Buen provecho. Me gusta la belga. ¡Ay, postre! ¡Qué gran final de audio! Bueno, qué lindo picantear. Eso, picantear un partido pleno Brasil, claro, contra los Brazuca. Olvidar, ¿eh? Yo termino a los ojotazos con los Brazuca, sí, no me ganás. Que cuente cómo salió ese partido. No me ganás. Increíble, increíble. Hizo, piquete de ojo, le agarro la. Todo. Increíble, increíble. Cualquier increíble cosa, vale todo ahí. Increíble, hermoso. Tenemos un mensajito que dice: genios, Rochita, te quiero ver, jaja, soy Luli Fernández. Ay, Luli, yo también. Che, contate una anécdota de viaje, Luli, así participás por el chocolate. Chico, contate esa anécdota, dale. Contate. Bueno, ¿y tenemos más audios o algo? Por el momento no. Sí, ¿les parece? Temita, ¿no? Si escuchamos una canción. Terminamos con las efemérides, ¿no? Sí, claro. Muy buenas efemérides. Muchas gracias, Carlis, gracias, Brown. Carlitos. Siempre responsable. Gracias. Vamos con GB Boulevard, The Point of View. ¿Para qué usa?

Acá, mira, estoy saliendo por Instagram. En vivo. Saliendo por Instagram. Vivo nos va a decir las redes, la vuelta al día. En Instagram sí que es la vuelta programa al día en 80 más. Mundos y en Facebook que es la vuelta al día en 80 mundos. Che, escuchemos a Diego. Vamos de vuelta, Diego. Diego, yo en Instagram es la vuelta al día en 80 mundos. Mundos. 80 con números. Con números. Y en Facebook. Y en Facebook es la vuelta al día en 80 mundos. Y en Spotify. Y en Spotify nos podemos. ¿Cómo es en Spotify? La vuelta al día en 80 mundos. Hay curiosidades, muchachos. ¿Quieren aprender? ¡Mundo! ¿Quieren aprender de verdad? Un montón. ¿Quieren aprender de verdad? De verdad verdadera. Bueno. ¡Mundo! Se viene una sección. Se viene. Se viene. Sergio Curiosidades. Sí, voy a continuar un poquito con lo que hablaste de Vladimir Putin y la seña, el saludo militar. ¿De dónde proviene? ¿Alguien sabe de dónde proviene y cómo se llama en realidad? No. No es que es la seña militar. La seña se llama venia y se usaba en la Edad Media para levantarse la visera de los cascos, en ese entonces se llamaban yelmos, a la hora de pelear por una muestra de respeto. Por eso hoy se usa para saludar en las fuerzas por un tema de respeto. Como no claro. se veían, para ver a quién iban a enfrentar, se levantaban la visera con esa intención. Ah, pero si se agarraban a tiro no veían una mierda, digamos. Era la Edad Media. Apenas se había una espada y un poco de madera para cagarse a palazos. Las espadas eran pesadísimas. Bueno, aprendí algo nuevo. Sí. ¿Viste? Porque esto es en la Edad Media, Carlitos. Los tiros son más para el 1800 y algo, ¿no? Sí, no, esto estamos hablando de la Edad... Claro. 1700, ¿no? Cosa así. Muy buena. Wow. Entonces la palomita hizo el saludito de... Exacto, la venia. Eso se llama venia. Venia, venia con B corta. Con B corta, así como venia, pero el acento va en la E. Ahí va. No lleva tilde. Venia. Qué curioso, ¿no? ¿Viste? Qué bueno, ya están aprendiendo. Sergio, ¿aprendiste, Dami, ahora? Perfecto, yo me quedo tranquilo cuando el operador puede absorber este conocimiento. Buenísimo. A todos nos sirve, ¿eh? Nos quedó... sí. Me pasó de estar en reuniones y decirme, ah, no tengo nada para decir, tiro una curiosidad de Sergio. Yo me crucé a Putin y no sabía qué hacer. Claro. Ay, Carlitos. Tenemos una más que Maca me mandó, que también me había mandado otra. Porque acá no de solamente piensa Sergio, ¿viste? Claro, me mandaron esa información. Si alguna vez escucharon el famoso salvado por la campana, muchos lo asocian al boxeo y en realidad no tiene nada que ver. Salvado por la campana era porque había muchas confusiones a la hora de enterrar gente y se las enterraba viva en la antigüedad, porque era un desmayo o quedaban inconscientes. Pensaban que estaban muertos, claro, y después se daban cuenta con el tiempo que el cajón estaba arañado. ¿Estado catatónico es? Se llama catalepsia. Bueno, la patología. El estado es catatónico, exacto. Pero a veces no era ni siquiera eso, a veces se desmayaban. Claro. Y ya flasheaban que estaban muertos y los enterraban. Y antes, hace mucho tiempo. Entonces con esa problemática decidieron amarrar una soga enganchada a una cadena. Y entonces si la persona se movía dentro del ataúd, podía hacer sonar la campana. Incluso había gente que, no sé si trabajaba porque no había un sueldo, pero había gente que se ocupaba de vigilar esas campanas. Las campanas no estaban adentro del ataúd. Está re duro, ¿eh? Empieza a sonar la campana. Qué desesperación estar adentro de un cajón. Una claustrofobia. Además, no me había de investigar esto, pero no sé exactamente cómo es el tema, pero el oxígeno dura muy poco tiempo ahí adentro. Sí. Se transforma muy rápido en dióxido de carbono por la desesperación de la persona. Y pasaba que encontraban alañados los cajones, por eso. El que es bueno en eso de aguantando la respiración es tu Sam. Viste que se mete abajo del agua y está está vivo tu Sam. ¿Sabes por qué? El chabón medita y tiene como que la respiración la lleva al mínimo, a los mínimos segundos de tener que volver a respirar. Sí, como que hay ahí una práctica y un ejercicio. Hace que todo su cuerpo vaya más lento, corazón también. No, entonces... mismo también cuando hacen natación o esas cosas, ¿no? Como que trabajan un poco la respiración y abajo de... La apnea. ¿Cómo se llama? Apnea. Exacto. Eso es aguantar la capacidad para aguantar la respiración. También. Los bebés que lloran un montón, eso es apnea. Incluso está la apnea del sueño. Ah, mira. Que hacen así y después largan el llanto y ese es el. ¿La apnea del sueño cómo es? Cuando cuando dormido dejas de respirar. Incluso hay gente que puede morir de eso. Sí. Mira. Sí, a veces tu cerebro manda una señal, como hablábamos la otra vez, lo de los sueños. Cuando te dabas por caer o algo, tu sistema nervioso te despierta. Porque interpreta que sí te vas a morir de verdad. O sea, es una respiración tan prolongada, tan lenta, que tu cuerpo piensa que el corazón se va a parar. Entonces, tac, manda un latigazo ahí. Despertate. ¿Cómo es la apnea en Abajo del agua. Y se trabaja la resistencia. O sea, claro, el cuerpo se adapta automáticamente. Un día vas y estás 30 segundos, otro día vas, estás un poco más, otro día... Carlitos es bueno en eso, tiene como un minuto y medio de... Eso... No, yo hice natación, pero bueno, no soy bueno en respirar abajo del agua. No, nadie es bueno. Nadie respira abajo del agua. Sí, puedo aguantar más que vos, papi. Para tu superpoder era que ese, querías. Sí. Yo me quedé pensando en eso y digo, wow, qué flashero sería tener estaría ese bueno. Superpoder. Sí, sí. No, te vas a vivir abajo del agua y... Ya volás. Flotás ahí, re tranqui. Sí. Claro, curtís el agua, tranqui. Problema si te quería prender un pucho. Vamos con el sorteo. Vamos con el sorteo de hoy. Sorteo. Debe haber puchos acuáticos. Carlito tiene branquias. Recordamos que vamos a sortear el día de hoy. Un chocolate belga. Belga pa' aquí. De Bélgica. Traído exclusivamente para este programa. Escucho otro chiste con belga. Filmame esto, Néstor, por favor. Néstor, vamos para allá. Esto, Néstor. Vamos con este sorteito de chocolate que... Sí, sí, sí. ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién? Horacio. ¿Quién será? ¡Horacio! Te ganaste chocolate, carnero. ¡Vamos, Horacio! Horacio, mi buen amigo. El chocolate de tarata, de contigo. Horacio, si tenés el teléfono ya cerca al toque y estás escuchando esto, llama ya que te atendemos. 4200-6511. 4200-6511. Es hora de despedirse, me parece. Che, un saludo para la que va, que está conectado al vivo ahí. Vamos a la que va. ¿Nos vemos ya? ¿Quedó algún audio? Aunque quería, no se quería ir ella. Vamos. El peluche Baduri, tus amigos te contaron. ¿Ella es verdad? Sabés que se usa. Vestite un poco linda, no te pongas esas